Bienvenidos a un nuevo programa de Grog con Nuka-Cola. Hoy tenemos varias secciones y vamos a estar yendo y viniendo algunos y con invitados y todo, porque ahora vamos a hacer unas breves noticias, en las que alguna, no hay muchas, pero alguna da para hablar. Luego tendremos una entrevista a Pain and Game Studio, que la han hecho, evidentemente, ya, Fali y Seina. Y luego analizaremos Days Gone, que hemos trajimos, depende, a Igor. La magia del no directo. La magia del exacto. Hemos traído a Igor del Reino de Neverland, que también está con el juego. Y bueno, como ha ido ahí, bueno, hay mucha diferencia entre la versión de PS4 normal y PS4 Pro. Pues Fali y yo, que lo analizamos, que yo ya me lo he pasado, lo jugamos en la PS4 normal. Y pues hemos traído a Igor para que nos comente un poco la opinión de un usuario de PS4 Pro, ¿vale? Porque la experiencia, ya os adelanto que puede ser bastante diferente. De momento, en la sección de noticias, conmigo van a estar Seina. Oli. Que has dicho que traemos una noticia importante y la más importante es que estoy yo aquí. Eso ahora ya es habitual, ya sabes. Eso está claro. Pero bueno, pues para cuando no. Y también está, sorpresa, Felonidas. Bien. Eso sí que es noticia. Se han alineado los astros, cuidado, va a venir un huracán o algo así raro, tío. Porque por fin he podido volver. Así que nada, con mucha ganas de destripar y destrozar alguna noticia que tengamos por ahí. Pues sí, pues a la lista de las presentaciones, vámonos directos a las noticias. Y empezamos con las noticias con Ubisoft, porque Ubisoft quiere acabar con las keys. Ya sabéis que las keys de juegos, las claves, sobre todo en PC, ¿no? Prácticamente exclusivo en PC, porque si te vas a páginas de case en consola, te encuentras mucho de cuentas secundarias y así, ¿no? Lo sí. Que se vende no son claves. Las típicas claves de PC, que salen pues mucho más barato, que cada vez se han ido haciendo más y más populares, porque te puedes hacer con un juego de salida pues mucho más barato, o al poco tiempo, que esté pues mucho más barato de lo que está en las tiendas oficiales de cada distribuidora. Uh-huh. Ubisoft dice que quiere acabar con las keys y quiere generar sus juegos de forma que, o sea, quiere hacer sus juegos de forma que no se generen keys, o sea, que tú compras el juego, se active y tal, pero que no exista automático o algo así. Exacto, que no existan las keys como tal y por tanto pues no exista ese distribuidor de keys, ¿no? Por supuesto, ellos no han dicho, es que claro, cuando se vende la key ganamos menos dinero, porque claro, tal y cual. Va implícito, claramente. Claro, ¿no? Y las distribuidoras de keys, como son totalmente online y tienen pues muy poca plantilla, claro, trabajan con poco margen, tienen, ¿no? Poco y margen, por eso. Sí. Exacto, por eso te lo venden más barato y compran un mogollón de claves. Si os interesa todo el tema de keys y demás, de dónde vienen, cuál es el circuito que siguen. Y todo esto, Hardware 360, os recomiendo su canal. Es un vídeo cojonudo este. Sí. Es un vídeo muy bueno que ha hecho de investigación, de pues habla con una compañía o con una tienda de estas y dice, oye, pero vuestras claves, ¿de dónde vienen? Pues mira, a veces vienen de aquí, a veces se las compramos directamente a la compañía, luego existe otra compañía intermedia que hace esto, ¿vale? Son esos retailers casi siempre, incluso a veces los propios, las propias empresas les interesa venderlas con algo menos de margen, ¿no? Cuando exacto, venden una key a Game o se la venden a MediaMar o a lo que sea, el margen de beneficios es mucho menor, y como comentas, al tener menos gente en plantilla tienen menos que dividir, y el margen de beneficios que tienen que dar a sus empleados es menor y pueden venderlo a un precio menor o inferior, entonces de ahí sacan pasta, ¿sabes? Sí. Está bien pensado el asunto. Y hay tiendas que son directamente de eso, y hay tiendas que son mercado, es decir, yo tengo una clave por ahí que me sobra, pues la puedo vender como si fuera un juego de segunda mano y que la compre otra persona, ¿vale? Que son los marketplaces estos famosos. Eso, los marketplaces. Kingwin, tipo cositas de estas, sí. Ellos, lo que os decía, no han dicho esto. Se han escudado en que, claro, que es que quieren acabar con las keys fraudulentas, porque en todos estos sitios muchas veces hay claves robadas y se desconoce el origen de la clave y tal, ¿vale? La mayoría de páginas conocidas son todo legal. Yo he comprado, bueno, yo prácticamente en PC exclusivamente compro en claves desde hace mucho tiempo y nunca he tenido ningún problema, nunca. Nunca he puesto a comprar en una tienda que no vea que tiene reseñas, que no conoce nadie, ¿no? Siempre compro pues en las mismas CDKs, Kingwin, todas estas, ¿no? No sé cómo lo veis, yo creo que está claro, ¿no? O sea, simplemente es esto, no nos mola y ya está. Pero han querido quedar bien y no, sí, no cuela. Es que es así. Yo la verdad es que no entiendo mucho. Es verdad que hay bastante crítica a todo este asunto de las que, ¿no? La gente hay veces que es desconfiada. ¿Y dónde sale esto? Aquí hay gato encerrado, aquí hay tal, ¿no? Y la verdad es que este vídeo es súper recomendable, que por cierto tiene otro de las claves OEM de Microsoft de Windows, Office, cierto. Y Windows y tal, sí. Y es cojonudo, es igual de bueno, y de hecho termina con una llamada al servicio técnico a Windows personalmente, y el tío, sí, de Windows, del servicio técnico, le dice que explico. Son claves 100% legales, pero que el servicio técnico que va a tener, pues no es el mismo que le darían con una clave normal y corriente. Pero bueno, al margen de todo esto, el tema que hay es que es verdad que hay mucho mito, mucha leyenda urbana de que estas claves pues son todas robadas o tal, no, sí. La mayoría, lo cierto es que se compran, como has comentado, o bien al por mayor, chorro tropecientas claves, tienen que repartir beneficios entre muy poco, por lo que compran a precio de costo, se las compran muchas veces incluso a las propias empresas, con lo que aquí Ubisoft misma podría estar perdiendo pasta, ¿sabes? Y otras muchas las compran a lo mejor en otra región, las compran donde eso, sea. Eso, las compran en Rusia y venden en otro lado. Eso es, por temas de impuestos, este tipo de cosas. Sí. Entonces, yo no sé si es que lo que quieren más es desmarcarse y dar una noticia que la gente diga, oh, mira, Ubisoft quiere terminar con el mercado negro, o qué, pero realmente, según tengo entendido y según demuestra este vídeo, que además tiene bastante lógica todo esto, no les viene excesivamente bien a lo mejor a Ubisoft, ¿no? Es perder una parte de mercado importante para ellos, porque yo de hecho no les compro a ellos nunca. O sea, no... Yo creo que sí, yo creo, a ver, lo que pasa es que igual han valorado todo el tema y han dicho, oye, mira, preferiríamos controlar todo el canal, ¿sabes? Y controlar desde el principio la venta hasta el final. Hasta el final, sí. Que esto, ¿no? Pero no sé, a ver, yo sí que compro en... Lo poco que le compro a Ubisoft, sí que lo compro en su tienda. En su tienda. Porque suelen hacer buenos descuentos y con lo de los puntos que dan, ya he dicho muchas veces aquí en el podcast, que tú por muy pocos puntos, o sea, es súper fácil tenerlo, a no ser que compres un juego de Ubisoft todas las semanas, que es raro, porque tampoco tienen para tanto, ¿no? Casi siempre tienes monedita esta que te dan por jugar y por logros, sí, y tal, como para el 20% de descuento que es. Sí, es verdad. Entonces, que, sí, yo siempre que he ido a comprar un juego, tiene suficiente, porque no pide tanto. O sea, como ejemplo, te cuesta mucho más una skin de Assassin's Creed, depende de qué skin quieras, uh-huh, en esa moneda, que conseguir ese descuento. Sí. Ya. Sí. El tema es que es verdad que... Pero, que me llamó la atención porque, joder, me puedo ahorrar. Sí, sí, vamos. Sí, que es eso, que Uplay, la verdad es que vas en... Sí, en Instant Games. Sí, tengo lag cerebral directamente, pero eso no se puede curar. Que sí es verdad que en Instant Gaming, por ejemplo, todo el tema de Uplay y todo esto, es verdad que no tiene un descuento muy grande. No suelen tenerlo casi nunca. Igual que ves a veces juegos en Steam de 70 pavos y cosas así, que te los encuentras por 35. Los de Uplay no suelen descontar tanto, entonces es verdad que puede salirte a cuenta lo que tú dices, ¿no? Cogerte a veces un bundle que te hagan los propios de Ubisoft, o pillar por monedas descuentos o cualquier cosa, ¿sabes? Te puede salir bastante bien, sí. En fin. Sí. Sí, que sí. Puede ser una estrategia de marketing más pero que bueno, otra cosa, a lo mejor. No lo sé. En cualquier caso, ya te digo, suena simplemente a eso, ¿vale? No, no tiene más. Yo lo que veo muchas veces que... Lo que decías tú antes de, es que claro, pueden ser robadas y tal y cual. Muchas veces lo que he visto es que es gente que su plataforma principal de juego es la consola, y entonces igual tienen un portátil para indies o tal, y van a mirarlo en claves y está mucho más barato, ¿no? Y dicen, joder, si consola vale 30 euros, ¿cómo es que aquí en claves vale 12 euros? Esto tiene que ser robado. No puede ser que sea tan barato, ¿no? Entonces muchas veces la gente como que sospecha de... No puede ser tan barato. Lo que pasa es que cuando son robadas sí que es barato. Pero sí. Barato al nivel de sospecha de... A ver, de tres no puede ser. De esto es exacto. Raro. Exacto. Yo de todas formas sospecho siempre de una de estas páginas web cuando no te garantizan la devolución. Cuando te cogen y te dicen, si compras aquí tú sabrás si la clave no funciona. Digo, pues hala, hasta luego. Ya compro en otro sitio. Claro, a mí claro, déjame en paz. No. Así eso que nada, de nada, esa es fuera. Bueno, vamos con la siguiente noticia, va. Que tampoco tiene mucho más esto para comentar. Bueno, sí, está... Ni fu ni fa. Seguimos con Epic y su... Y su estrategia. Su estrategia agresiva, ¿no? Digamos, de a golpe de talonario. Digamos. Porque ahora ha comprado Psyonix, que son los creadores de Rocket League. Mm. Que ahora trabajarán para ellos, pero es que además Rocket League a la larga va a desaparecer de Steam, han dicho. Sí, sí. Que van a hacer cosas que no se podrían hacer en otra plataforma, han comentado, con dos cojones. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, Que Epic Games aquí va a ser la piedra filosofal y no lo sabemos, Lo que pasa es que la gente se está enfadando bastante por todas estas cosas, ¿no? De joder, esto de empezar a quitar juegos de otras plataformas, tío, que no es que digas, bueno, pues se sigue quedando ahí y ahora también lo tengo yo. No, es que esto de que desaparezca es como... Eso es desleal, tío, eso es competencia desleal, eso es malo. Es un poco feo, entonces, no sé. Es chungo, sí. Pero bueno, llevan ya... O llevan ya varias con... O justo antes del lanzamiento se lo llevan, o ahora ya directamente a juegos que llevan años. Que yo tampoco sé... A ver, han comprado este estudio... O sea, han comprado este estudio. Su próximo juego será para ellos. Que entiendo que va por ahí, porque... Rocket League a día de hoy, yo no sé si generará muchas ventas. No, creo. No sé, como ventas no, pero igual por skins y cosas, no será. Es un juego que pues a mí me interesa cero, no te voy a engañar. Pero tiene que tener algo de pasta, ¿no? Tiene un competitivo fuerte, según tengo entendido. Sí, en Twitch se ve bastante. No lo sé, me imagino también por skins y cosillas, por coches y eso, no lo sé, ¿eh? No. De Rocket League DLCs, soy cero, tío. O sea, sí, DLCs de eso, de coches exclusivos, tal y mogollón. Yo lo único que sí pienso, joder, cada vez que veo una noticia de estas, digo, vale, o sea, Epic Games con Fortnite tiene que estar ganando lo que no nos podemos ni imaginar. O sea, ¿cuántas mierdas ha comprado Epic Games, tío? Si es que es bueno, y el propio Unreal, que también es alucinante. Bueno, el Unreal, claro. Pero vamos, no lo sé, que del Gears of War 1 y de 4 chorradas de estas no puede haber tanta pasta ahí metida, tío, ¿sabes? Que no lo sé, es que están derrochando el dinero, o sea, yo no veo que hagan, a ver, que habrá que ver el largo plazo, pero yo tampoco veo que hagan nada espectacular, no lo sé, no... Sí, la plataforma en sí está un poquito parada. Está bastante parada, sí. No sé. No veo nada, más allá de los juegos que regalan cada 15 días, que son buenos juegos, eso creo que ya lo comentamos un día, me parecen todos juegos de estos que hay que decir, hostia, hay que jugarlos, tío, están guapos, punto. Pero es como que, o sea, están intentando muy a la fuerza, ven a nuestra tienda, vamos a comprar, vamos a quitarles cosas a otras plataformas, vamos a comprar estudios, vamos a regalar ahí todo agresivo para que entres cada 3 semanas mínimo, dos semanas, para que te pilles los juegos gratuitos, aunque sea, descárgate el Fortnite, tal. Es que están siendo el típico amigo pesado que te coge del cuello y no te deja irte cuando te quieres ir a casa, que no quiero más, y te saca una cerveza, que me dejes en paz, que me quiero ir, y toma, ata, ¿qué una gratis? Copa. ¡Qué gratis! ¡Que te invito a la copa! ¿Sabes? Es así. ¿Sabes? Tío. Exacto. Y prometiendo que tú vente por los juegos gratis, que ya te quedarás porque vamos a mejorar la plataforma y vamos a hacer esto y lo de la moneda de no sé qué y que le iban a copiar lo de jugar 2 horas y poder devolver el juego si no sé qué de Steam, que si sistemas de pues eso, de notas, chat, no sé qué, pero de momento nada de nada. No, nada. Era bastante mediocre, pero bueno. Sí, pero... veremos a ver, yo qué sé. Lo que ya íbamos comentando. A ver si cambia, a ver si cambia. Y hablando de derrochar dinero, Star Citizen se está quedando sin pasta. Y es que nuestro amigo Chris Roberts, que es el líder de todo esto, pues parece que está tirando dinero. No es que se lo esté quedando, ni mucho menos, pero lo está dilapidando rápidamente el tío. Y es que a finales del año pasado, o durante el ejercicio 2018, le quedaban 14 millones a la empresa, decía. 300 kilos que tenía, ¿eh? Tenía 300 millonacos, tú. De 300. Quedan muchas cosas prometidas para ya, literalmente hace años, que ya o no tienen fecha o tienen o se va retrasando la fecha año a año. Pues era para 2015, pues en 2015 ya fue para 2017. En 2017 para 2018. En 2018 y se va retrasando, ¿no? Que si el modo no sé qué, que si las galaxias de no sé cuál... un montón de cosas así, ¿vale? Mientras eso sí, te siguen sacando naves, packs... Sí, todo para pagar, todo para pagar. Claro, 40 euros entrar ahora mismo, vale, 45 creo que es pagar como un Founders Pack o algo así. Sí, son 45 pavos con tu nave y con tu historia. Bueno, no sé. Bueno, hay gente que se ha dejado muchísimo dinero porque muchísima hay Founders Packs pasta, de estos de hasta 1000 euros creo que hay. Sí. Madre. La peña está muy mal. O sea. De naves megatochas y tal, entonces la peña está muy mal... Y lo que comentábamos fuera de micro antes, que el juego desde el principio ha pintado que te cagas, muy chulo, que parece la hostia, pero que sí, que ya se puede. Tú entras y ya tienes contenido, puedes jugar. Yo conozco gente que juega. Sí, yo tengo varios amigos que juegan, sí. Pero claro, esto de lo último ha sido que claro, que puede que no se llegue a completar jamás el juego. Pero claro, lo dicen con la idea de, no, es que es un proyecto tan ambicioso que siempre se va a ir añadiendo contenido, ¿sabes? Pero está dando la impresión contraria de, no, es que tío, que no hay nada. Por muchísimo dinero que tengáis, que es una puta barbaridad, que es una puta salvajada, porque ya al poco de salir reventó los récords de crowdfunding, sí, sí. Y hasta a años y años luz. O sea, con 300 millones, tío, y estáis tirando el dinero ahí. A un 15%, ahí. Es que estará un 15, un 20% del juego, algo así, con 300 kilos, tío. No, por ahí irá la cosa, ¿eh? No lo sé. Por ahí irá, porque hablaban de 100, ¿cuánto? De 100 galaxias, decían, ¿no? 100 sistemas. Y llevan hecho uno o dos, creo que llevan. Modos de juego tienen tres que quieren comunicarlos o no sé qué, pero ahí están totalmente separados. Misiones, bueno, ahí puedes hacer misiones y tal. Pero que, vamos, que no hay contenido. O sea, puedes entrar y jugar y te lo pasas bien, ¿vale? Porque está bien hecho, hay buenas físicas. Yo, vamos, me lo bajé, estaba gratis la semana pasada. Y por curiosidad me lo bajé y lo probé. Es un juego que puedes jugar tranquilamente y divertirte y te entretiene. Pero le ha perdido la fuerza a la boca. O sea, este tío llega a haber prometido tres cuartas partes de esto. A lo mejor no habría recaudado lo que ha recaudado, seguramente. Sí. Pero coño, habría sido un juego bueno, ahí está. Y ya le vas añadiendo cosas. Pero, tío, el problema es que es quien es. El tío, y lo que se comenta es, o trabajadores, o gente que está ahí dentro comenta que es el problema de que no hay un líder en la empresa que lleve bien las cosas, ¿sabes? Uh-huh. Porque el tío es un desarrollador, el tío no es un directivo, ni es un asesor financiero. Económicamente hablando es un desastre. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Lo que nos pasaría a cualquiera que no tenemos ni puta idea de coger una empresa y venga, si nos pueden hacer un juego. ¡Hola! Yo quiero hacer... Claro, ¿qué le pasa a cualquier indie? Yo quiero hacer la de Dios, que esto lo hemos comentado en alguna entrevista. Yo quiero hacer esto, tú tienes tu idea, ¡ay, puta madre! No sé qué. Y luego hablas con Sony y consigues la idea, pero tienes tus plazos, tienes una financiación limitada, claro. tienes una mano de obra limitada. ¿Qué le ha pasado a este tío? Que es un tío con unas ideas de la hostia. Se ha encontrado que tiene una millonada porque la gente ha confiado y le ha molado lo que ha hecho o lo que ha prometido. Y claro, se ha flipado de... Y 100 galaxias y modo de no sé qué y ahora el motor de no sé qué y ahora tal. Y claro, sí, aún así eso se acaba vale el dinero, tío. Claro. Es que al final y aún nada. Así se acaba el dinero. Mucha pasta, sí. Al final veremos en qué así acaba. Que... Cuidado con Star Citizen. Si no habéis entrado todavía, pues yo igual esperaría unos añitos. Yo ¿no? también. La putada es la publicidad esta que le estarán dando. Que esto ya igual lo hunde, ¿sabes? O no, o a lo mejor no, porque también el tío ha sido listo. Y el tío, cuando ha salido esta noticia, ha regalado a todo el mundo una semana gratis. Entonces ha sido como, venga, podéis entrar y probar. Y oye, yo no había entrado, yo había visto lo que se ha visto en algún tráiler, ¿no? La típica cara de Gary Oldman, ¿no? Cuando hacía, creo que era Gary Oldman, ¿no? El que estaba en la Imar Hamill y tal, ¿no? Y bueno, decías, hostia, pues oye, tiene una pinta de puta madre. Y cuando lo he probado he dicho, hostia, es que está muy chulo. Es que de verdad está muy chulo las físicas, cómo se mueven las naves, todo. Está de verdad muy currado. O sea, el juego da la sensación de verdad de estar en un sistema, en el espacio y tal, ¿no? Sí, sí. Muy chulo. Pero, joder, que no, que está años. O sea, que es que no es ni por asomo lo que ha prometido el tío. Claro, es que está muy guapo pero, el juego. Bueno, a ver a dónde llega. Pero. Es que pero se han montado. Mayúsculas. Sí, sí, se han montado un proyecto de tal magnitud que igual se le ha ido bastante ya de las manos al amigo, ¿eh? Ya ves. Igual sí, la verdad. Entonces, no sé, yo a ver cómo acaba esto, porque... Bueno. Seguimos con EA en general, vamos a hablar de EA. Porque Electronic Arts ha tenido un año malillo, ¿vale? Un año, bueno, más bien financieramente si hablando, uno. Malo. Bueno, este último año fiscal han tenido un 22% menos de ingresos que en el anterior, que es una buena hostia en términos financieros. Y bueno, pues esto ha sido en general, pero en sus últimos juegos, Anthem, que era, iba a ser Anthem, la de Dios, ¿no? Ha vendido menos de lo esperado, también. Normal. Y el Apex, claro, bueno, normal. Y el Apex, que ya se la está empezando a pegar, que ya tiene un 75% menos de visualización en Twitch. Normal también. Que sí, casi un millón de baneados. Un montón de gente dejando de jugar. Sí, sí, 770.000, algo así, lo publicaron la cifra. Y claro, también lo de Apex nos lo esperábamos un poco, ¿no, Nacho? Sí. Que no podía mantener esas cifras. Es que yo creo que era lógico, ¿no? Porque pegó tanto el petardazo de golpe, ¿no? Que era como irreal, en plan, vale, muy bien toda esta gente, pero toda esta gente va a acabar yéndose a otra cosa. En algún momento, sí. Que es muy difícil mantener a. Es que a cuánto llegó 50 en. Millones, sí, es que en nada millones. De tiempo, 50 millones, estamos locos. El problema es, esto ya lo hablamos además en un programa cuando salió el Apex, ¿no? Que salió además cerca del Anthem y tal, ¿no? Y comentamos esta salida que habían hecho, que esto no tenía que estar planeado. Y es que esto yo creo que lo ha confirmado. No estaba planeado ni de coña, porque no han sabido gestionar la gente, el público que han atraído. Porque Fortnite, por ejemplo, metió a mucha gente. Cuando entró el boom del PUBG, todo el mundo salió el Fortnite. Oye, que esto es gratis. Y dijo todo el mundo, hostia, vamos a probarlo. Y Fortnite, día tras día, parche tras parche, ponía armamento nuevo, una nueva mecánica, un vehículo, cualquier cosa. Y fue metiendo a la gente y al final la gente ha terminado viciándose al Fortnite y juega todos los días a ver qué sale en el siguiente parche, la siguiente temporada, el siguiente pase de batalla, quiero ganar esta skin, no sé qué. Apex ha conseguido meter a un huevo de gente y se ha visto que no tenían plan, no tenían ideas. O sea, han dicho, hostia, ¿y ahora qué hacemos con todos los millones de personas que están aquí jugando, si no tenemos nada pensado? No tenemos armas nuevas, las skins son una mierda. Hemos sacado uno o dos campeones que, bueno, no están mal, pero que no son nada del otro mundo. Entonces yo creo que lo que les ha pasado es que se han quedado sin idea. Yo dejé de jugar, de hecho, al Apex porque dije, esto está desequilibrado, había un montón de cosas que están desequilibradas. No puede ser que tú le pegues a un tío con un francotirador en la puta cabeza y le quites 25 y te pegue un tío por detrás con una pistola y te quite 80. O sea, no, eso no es posible. Y sin embargo, pues eso, no ha habido ideas, se han quedado parados. Yo dejé de jugar porque no sé, llega un punto en el que decías, más de lo mismo, es la misma mierda, no hay nada nuevo. Y ya está, y no lo han sabido gestionar, yo creo. Una pena, entre comillas, porque joder, EA, tío, está, no sé, yo la veo un poco al borde, vive de los FIFAs ahora mismo, O sea, ahora mismo, yo creo que EA vive del FIFA, tío, y se acabó. O sea, no, es que es verdad, yo creo que sí, no sé qué tiene por ahí, todo lo que saca es un desastre últimamente. Y mira que me jode, ¿eh? Es una empresa que me gusta, pero no sé. Ahí anda. No sé en qué números andará Apex ahora mismo, pero bueno, es eso. Es que, no sé, además, si alguien llegó a comentar, alguien de dentro del estudio, que bueno, sí, que se iba a publicar cuando se publicó la hoja de ruta que tenían y tal, sí, ¿no? Que la sacaron ahí todo rápido de corre, corre. Sácala ya, tiene que saber a la gente. Sí, yo creo que justo antes de eso alguien dijo de sí, sí, se va a publicar una hoja de ruta, pero no tenemos ni idea de qué hacer. O sea, rollo, es que todavía estamos, el juego ha salido bien, pero todavía tenemos que hacerle un mantenimiento importante porque es un juego muy, o sea, sí, juega millones grande y millones de gente, es un juego, lo que tú has dicho, es un juego que tiene que, de estos que hay que estar balanceando constantemente, mete un nuevo personaje y tiene que cuadrar todo, ahora es competitivo, regular todo el rato las armas, si mete un arma nueva como encaja y demás, y publicaron la hoja de ruta, pero me suena que alguien dijo eso de no tenemos ni puta idea, ¿no? Pero estamos improvisando porque esto ha sido toda hostia. Ya, es que no sé, tío, yo fíjate, algo tan, para mí, algo tan simple como haber cogido, haber sacado el juego y haber puesto detrás un beta, y ya está. Haces una beta pública y dices, esto es el Apex o esto será el Apex. Beta. La gente va a viciar igual y todos los fallos que le encuentre van a decir, bueno, es que está en beta. Y tú le vas dando tiempo a los desarrolladores, medio añito, tío, a sacarlo en condiciones. Y dentro de medio año, con lo que te ha dicho la gente que quiere, lo sacas de verdad. Y sacas ya, sí, tu primera temporada, tus armas en condiciones, tus skins de puta madre, que si quieres sacas, pues yo qué sé, tío, con los dinosaurios del Fortnite, ¿vale? Da igual. Y yo creo que lo habrían hecho mejor. Pero bueno, a ver, oye, que todavía tienen margen, ¿eh? Que dicen que van a sacar la segunda temporada ahora, comentaron, ¿no? Para junio, julio puede ser, segunda temporada, algo así. Y a ver si ahí hacen algo en condiciones, no lo sé. No es un mal juego, ¿eh? El juego está muy chulo, es muy divertido. Pero para mí le faltan cosillas. Le falta, no sé, la diversión que da a lo mejor otro Battle Royale. Se queda en... O algo que te mantenga. En tierra de nadie, sí. Se queda en tierra de nadie, un poco. Pero bueno. Continuando con EA, al margen de esos juegos, el EA Access va a llegar a PS4. Uh-huh. Sí, y esto, vamos, se había comentado, ¿no? Hace ya tiempo, estaba ya en Xbox One y en PC, que estaba lo que es el Origin Access, que yo ese, fíjate, ese sí que lo pagué un par de meses, tío, y estaba bastante curioso, no te voy a engañar, tenía buenos juegos, tenía pues A Way Out, tenía el Fury, eran juegos que podías echarle horas, el Sexy Brutal este, tío, que me gustó bastante, por cierto, le podía echar bastante horas, si no era caro, y bueno, ahora llega PS4, tío, y se puede aprovechar en otra plataforma, no es mala maniobra, a lo mejor, pero... Hombre, esto es como, es lo que estamos viendo, ¿no?, últimamente, que todo ya se está centrando un poco también en esto, en los pases, en los accesos de una manera diferente, no comprarte cada juego, sino comprarte la plataforma. ¿No? Sí, un Netflix. Comprar la plataforma y tenerlos. Y pues tenerlo en Play 4, pues siempre, como has dicho, ¿no? Cuanto en más sitios, más opciones y ya está. Más, claro, claro. Encima, yo lo que no sé es cómo funcionará, no sé si sabéis cómo funciona en Xbox o en Play, tío, porque, por ejemplo, en PC te dan acceso anticipado y tienes 10 horas de juego a los últimos lanzamientos de EA y tal. En Play y Xbox no lo sé, no sé cómo funciona. Pero eso, por ejemplo, es un buen reclamo y está bastante, bastante guay. Yo, por ejemplo, pues, jugué al Battlefield 5 y dije, bueno, pues no está mal, ahí está. El último FIFA lo tienes ahí también. El Anthem, que bueno, jugué una hora y lo quité, pero... Sí. Pero vaya, lo probaste. Oye, lo pude probar y tal. Está bien, oye, es una buena cuota. No, bueno, pero vamos, sí, lo que dice Seina, que ahora yo creo que sabe dónde está ahí el mercado, ¿no? Lo del Xbox Game Pass, mira, yo he leído cosas por ahí por Twitter de gente quejándose, ¿no? Yo no sé por qué habla todo el mundo bien de esto, no sé qué, tal y cual, lamiéndole el culo a Microsoft, mira, yo lo siento mucho, yo no me caso con nadie, yo tengo la PS4 Pro, tengo la Xbox One X, y te digo una cosa, el puñetero Game Pass es una locura, tío. O sea, sin que estemos hablando de él ahora mismo. Pero yo lo acabo de probar, que estaba por un pavo 3 meses, y es que hay de todo. Eso te iba a decir, si además lo regalan. Es que hay de todo, o sea, literal. Es que me he bajado ya como 10 juegos pendientes. Es que está el Prey, están todos los Tomb Raider. Está, por supuesto, Halo 5, los Gears of War, tal, no sé, es una maravilla. Esto de jugar así tipo videoclub Netflix, creo que es un acierto. Y que esté en todas las plataformas que pueda estar, lo mismo, tío. Así que esto a mí me parece una muy buena noticia, fíjate. Para todo el mundo en general, que nos hemos desviado un poco. Pues sí, otro servicio de este palo. Sí, sí. Nuevo mando de Xbox, Nacho. Pues sí, un mando, joder, los de Xbox, mira, se están luciendo. Ya que hemos hablado de Xbox bien ahora, vamos a seguir hablando un poquito bien de ellos. Que está, las cosas como son, yo creo que esta generación no ha hecho las cosas como es debido en cuanto a exclusivos, marketing, ventas, etcétera. Se ha sacado ahí un poco el rabo, como quien dice, con la Xbox One X, porque es verdad que es un maquinón, y con el tema del Game Pass, que son las dos cosas que yo lo he mantenido a flote, pero es que, joder, en accesibilidad, tío, yo me tengo que sacar el sombrero. O sea, por un lado hicieron lo del mando este accesible para todo el mundo, que puedes conectarle literalmente lo que quieras y puede jugar todo el mundo, o sea, gente sin manos, sin dedos, jugando con el codo, o sea, es alucinante, ese mando es alucinante. Pues ahora han patentado, es verdad que no hay fecha, no hay nada dicho, pero es una patente que está ya registrada por parte de Microsoft, un mando que tiene por la parte de atrás un teclado en braille. Entonces, bueno, es una forma de hacer accesible, pues probablemente algunos juegos simplemente, no, lógicamente no podrá jugar todos, pero algunos a gente invidente o con serios problemas de visión, que a lo mejor, pues bueno, tengan problemas para leer pero puedan ver figuras o cualquier cosa, pues bueno, lo hace accesible, podrían estar con este tipo de juegos, así que nada, sacarse el sombrero, tío, si lo sacan adelante me parecería cojonudo, sinceramente. O sea, acercar los videojuegos a cuanto más público mejor, por supuesto. Está interesante a ver cómo es, porque es eso, a ver a qué tipo de discapacidad visual exactamente va destinado, porque claro, si ya necesitas braille, es que ver ves poco, y si ves poco un videojuego estás jodido. Claro, o sea, claro, por eso no sé, va a estar curioso hasta qué punto, pero es verdad que dentro de lo que es el tema de las cegueras, ciencias visuales y tal, hay un espectro muy amplio, ¿eh? Sí, hay gente que por ejemplo puede detectar formas y colores, pero las letras no van a poder verlas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, oye, a ver por dónde quiere ir encaminado, pero da igual, me parece una idea muy buena, y si quieren llegar a más público, mejor, y más gente que, joder, es minoritario, ¿no? Se comentaba del mando precisamente adaptable, que Microsoft ha perdido pasta y va a perder pasta probablemente con eso, porque el desarrollo le ha costado millones y no van a vender tanto, entonces está claro que es, no vamos a llamarlo una buena obra ni una obra de caridad, ¿vale? Porque aquí nadie es así, pero sí me parece algo que nadie había pensado en eso, y no sé, está bien, tío, está de puta madre. Sí, sí, no, ellos lo plantearán como inversión de en la marca, en la visibilidad de la marca, en su prestigio, en el nombre, y al mejorar su imagen, y hasta, mira, y de paso, pues se hace un favor aquí al que quiera jugar y no pueda, un mando normal, pues con uno de estos, ¿no? Sí. Venga, otra noticia para ti, porque tenemos nuevas gafas de realidad virtual, pero vienen a pares ya. Vienen ya a triplas, vienen. Pues sí, porque se han anunciado nuevas gafas de realidad virtual, esa cosa que de momento pues parece que no termina de cuajar, no sé muy bien. Esto, el otro día se estaba comentando por Twitter y tal, que esto es el nuevo 3D, ¿no? Que nos metieron por los ojos a todo el mundo, ¿no? Hace años, ¿eh? Todo 3D, esto es 3D, todo el mundo al cine a ver 3D. ¡Cómprate una tele 3D! ¡Cómprate una tele 3D! Ya no hay 3D nada, ¿sabes? Que a mí me jode porque me encantaba el puto 3D, tío, y soy de esos pringados que tuvo una tele 3D y ahora ya no, porque no ha cuajado, tío. No me enorgullezco de decirlo, pero la tuve, joder, y me mola, tío. Yo me voy a matar en 3D súper a gusto en mi casa, tío. Bueno, da igual el caso. Derroche de dinero aparte. Pues eso, Oculus y Valve están aquí ahora pegándose de tú a tú para ver quién saca las gafas que lleguen a, bueno, a más público, ¿no? Porque las de Valve no creo que lleguen a mucho público. Pero las de Oculus sí, no. Oculus sí. Va a sacar dos modelos, que tiene ahora anunciados dos modelos para hacerlo todo lo contrario, precisamente más accesible, porque es verdad que las gafas son una pasta. O sea, yo esto, quitando las de PlayStation, las de PSVR, que están bastante bien, pero dejan mucho que desear en cuanto al píxel por pulgada, ¿no? Se ve mucho cuadradito en la imagen. Yo las tengo y están chulas y tal, pero no son las Vive, por ejemplo, o las Oculus Rift, ¿vale? Se nota mucho la diferencia. Es verdad, te vas aparte, que las de PS4, por ejemplo, sí puedes ver 3D, son a 120 FPS, si no recuerdo mal, o 90. Pero y bueno, en la 3DS también. Ver en la, sí, en la 3DS también, por poder, oye, puedes verlo. Tú eso ya, cada uno. Y bueno, y entonces van a sacar eso, dos modelos ahora los de Oculus, que son las Quest y las Rift S, que van a salir como por unos 400 y pico pavos, es decir, bastante accesible. Unas de ellas serían como una gama de iniciación para un PC que ya sea un PC potente, para tú poder jugar prácticamente a todo lo que sea compatible con SteamVR, lo cual está de puta madre. Se asemejaría mucho a las Oculus Rift en cuanto a calidad y tal. Parece ser que pesaría menos, que esto es muy importante porque mucha gente se queja sobre todo del peso de las gafas. Se hace muy incómoda a la media hora. Yo la verdad es que soy incapaz de aguantar más de media hora sin vomitar, entonces tampoco es que me pese mucho. Me importa un huevo. Pero bueno, entonces saldrían sobre los 400, unas serían para usarlas con PC y otras serían que llevarían todo lo que es el hardware incluido. No se ha dicho hasta dónde va a ir la limitación, pero sí se ha dicho ya que no vas a ser capaz de jugar a todo lo que sea compatible con SteamVR, porque no va a darte sí, lógicamente. No sé muy bien cuál será el hardware que llevará incluido las gafas. Ya, no sé qué llevará. No lo sé, no tengo ni idea. Pero sí se ha dicho que no va a ser necesario un PC. Tú te cascas las gafas y tú juegas, vayas donde vayas, con tus gafas a los juegos que sean. Yo me imagino que será pues tipo el Lightsaber y juegos así, sí, que digo tal. Yo. Sí, ¿no? Que sean flojitos y tal. No creo que te pongan el Skyrim, ¿sabes? No lo sé, o el Doom. Bueno, igual el Doom, oye, el Doom está súper optimizado, ¿eh? No lo sé. Oye, que yo no qué sé, no ¿sabes? No, ¿qué? Lo sé. No estaría mal. No lo sé. Pero con el Doom sí vomitas, te lo digo, ¿eh? Sí. La hostia. Y luego las Valve Index, que esta ya sí que se les ha ido la chapa, no estoy muy tal, que valen como 1.200 pavos o algo así y quieren rivalizar con las Vive Pro de HTC. Lo bueno que tienen, es decir, estas ya se van a 2K, se van a 120 Hz, si no recuerdo mal, etcétera. Es decir, van a ser un pepinaco de gafas, las cosas como son, pero tienes que tener 1.200 pavos. ¿Quién se gasta? No, no lo sé. Yo no me gastaría 1.200 euros en una gafas de realidad virtual. Y lo único bueno que tienen, dicen, es que sería compatible con todo, con cualquier cosa que tengas. Si tienes los mandos del Vive, pues te serían compatibles con los mandos del Vive. Si tienes los sensores de movimiento del Rift, serían compatibles con los del Rift. No lo sé. Yo esto ya... A mí se me escapa que te gastes 1.200 pavos en unas gafas de realidad virtual a día de hoy. O sea, mira, en una tele me lo gasto, ¿sabes? Porque lo usas todos los días y tal, pero no sé, yo creo que es mucha pasta. No sé qué pensaréis. Es que... No, y sobre todo en esto, tío, porque tú te compras una tele de 1.200 pavos y dices, bueno, mira, ahí tengo la tele ya para todo, hasta que me dé la gana, ¿no? Pero claro, unas gafas de estas, si estamos viendo ya que las que salieron hace 2 años ya están anticuadas, sí, porque esto va a toda hostia, porque va a toda hostia este mercado. Sí. Entonces, te vas a comprar ahora unas gafas de 1.200 pavos que te las pones ahora y esto es la hostia, es que qué, yo qué sé, imagínate que qué bien gastado este dinero, me encanta, flipas. Y el año que viene... Saca Valve, saca HTC, saca unas de 8K, 120 FPS. Otras son un poquito mejores, tienen un poquito más de FOV, un poquito más de hercios, tal. Y en 2 años, y en 3 años, y en 4 años, tío, sí, que son 1.200 pavos. Es mucha pasta, es como comprarte un PC tocho, tío. Sí. Y que te mares. Bueno, que esas... Y que te mares. Que esa es otra, que si te compras estas gafas y tú pretendes utilizarlas a tope, tienes que tener un PC mínimo del doble, o sea, tienes que tener un ordenador de 2.000 o 3.000 euros, porque si no, tú no vas a mover, claro, si no mueves 2K en VR, es que ni de coña. Hombre, depende del Beat Saber, sí. Bueno, sí, vale, eso sí, pero bueno, pero un juego pero así, sí, para estar, no lo vas a tirar, no lo sé, es complicado, no sé. Yo ya te digo, yo el tema del VR me gustaría que me gustase más, no sé cómo decirlo. Yo tengo las PSVR, Y he jugado varias cosas. Y juegas allá el PS World este y dices, hostia, qué guapo está, qué divertido, pero son experiencias. El Resident Evil 7, eso sí digo, eso es una puta maravilla, eso es una locura. Y además ese no marea mucho porque son te andas. Pero qué va, luego cuando te pones a jugar alguno de naves, alguna historia así, yo personalmente llega un punto en el que digo, mira, me las tengo que quitar, me duele hasta la cabeza. Y no lo sé, creo que es un problema que van a tener siempre, ¿eh? Van a tener siempre estas gafas. Y es una chulada, y es súper inmersivo, y está muy guay, pero muy caro, y es para jugar media hora al día. O sea, yo por lo menos, ¿eh? Es mi opinión, ojo, que luego ya, que habrá gente a lo mejor que pueda jugar todos los días, pero... Envidio su oído interno, si no se marean al tener una disociación entre lo que ven y lo que sienten. Pues, sí. Es el principal problema que tiene Gado, ¿qué es eso? Así que ese es el tema. Pues esto eran las noticias. Ya está. Sí, no ha habido mucha cosa esta semana, no, la verdad. Yo creo que está pre-3. Sí, está la cosa pre-3. Yo creo que están ahí todos callados ahí. Uy, que no quieren decir nada. Luego empezaremos a ver filtraciones con. Dos días antes. Mayúsculas por todos lados. Se ha filtrado todo el E3 de Microsoft. Por ejemplo. Pues bueno, esas son las noticias, como decía. Y ahora nos lleva Seina directamente a la entrevista. Bien. Bueno, pues aquí estamos ahora, que habéis visto que Cícer se ha escaqueado, ha cogido a Tomala de Villadiego. Creemos, tanto Seina como yo, que el colega lo que ha hecho es irse del tirón a donde está Juanlu el Pirata a hincharse de grog por lo bajini, pero bueno. A ver, di la verdad. Lo vamos a hacer de una manera guay. Hemos traído aquí a gente potente. Vamos a presentar un juego que es Elliot Game. Y lo van a presentar pues dos bestias pardas del mundillo, como son en este caso Edu. Hola, Edu. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí bien acompañados. Hombre, gracias por traernos, chicos. Una pasada estar aquí. Y también tenemos a un youtuber que Increchendo, que de estos que van subiendo cada vez más y está metido en el proyecto, curioso, pero aquí lo tenemos a Diaboli Gaming. ¿Qué vas? ¿Cómo estás, tío? Ah, buenas tardes y gracias por invitarnos. Pues ya ves, una cosa, ya sabéis, luego pagáis al final y tal, y entiendo, ¿vale? Vamos a ver, lo que tenemos aquí es una criaturita que nos la van a explicar ahora ellos, que es Elliot, el Mumba, ¿vale? Muy curioso, así, me ha gustado mucho el diseño a mí personalmente. Y nada, pues nos vas a hablar un poquito, ponnos un poquito en situación, Edu, de todo lo que acontece, de cómo se formó, de primero el nombre del estudio, daros publicidad, claro, cómo se formó la idea, cómo se está desarrollando y ya pues vamos a ir interviniendo con las preguntas. Así que dale caña. Vale, perfecto. Pues nada, bueno, Elliot es el juego y el nombre del protagonista, el bichito este azul que veis con moño. Y nada, nuestra idea, pues hace en torno a un año y pico que empezamos a pensar un proyecto que pudiéramos hacer, así algo que nos hiciera ilusión y bueno, surgió la idea de hacer un plataformas así preciso, con rollo clásico, pero también mecánicas un poquito más modernas y eso es lo que estamos intentando. Ahora mismo venimos de Granada, de enseñarlo allí y parece que está gustando, nos queda un poquito de desarrollo, pero la intención es sacarlo este año. Pues mira, curioso. ¿Este año ya? Sí, todo va bien, sí. No sé, lo veo muy avanzado, por eso te digo, como veo que vaya a festivales y tal, que ha visto en Granada y tal, y lo veo bastante avanzado, entonces pues, curioso. Sí, a ver, es lo que queremos. Ahora mismo nuestro desarrollo es un poquito irregular porque estamos trabajando en ratos libres, cuando podemos y demás, pero prácticamente tenemos todo el contenido. Ahora falta terminar de pulir niveles, cerrar los que queremos y alguna cosita extra y ya estaríamos listos. Entonces, a lo mejor nos da tiempo este 2019, que es lo que queremos. Ah, pues mira qué bien. El 8 de noviembre es mi cumple, ¿eh? Así perfecto, que... lo apuntamos. Y encima final de año, o sea que perfecto. Es una buena fecha. Pues nada, lo que nosotros vemos, eso, lo que yo he estado, o lo que hemos estado observando, es que el juego, lo como tú bien dices, es un juego que busca un poquito el desafío a nivel de plataformas, ¿no? El salto preciso. ¿Hay alguna peculiaridad que vosotros consideréis que hay que resaltar sobre cualquier otra de los poderes o situaciones que pueda desembocar el propio Elliot? Bueno, un poco la clave es la mecánica principal, ¿no? Que es el dash. Tiene un dash que es con el que puedes tanto matar a los enemigos como desplazarte por el nivel, llegar a ciertos sitios, esquivar objetos, rebotar en ciertas zonas. Entonces, lo que queremos es jugar con esa mecánica, que va a ser realmente el único movimiento así especial que tiene Elliot, para plantearle al jugador distintas situaciones. Y nada, creemos que hemos conseguido, pues eso, con cada nivel, plantear distintos retos y hacer que el jugador con solo una mecánica disfrute jugando. Pues sí, a mí me parece, me recuerda poderosamente a cosas tipo Super Meat Boy y Dennis Knight, con las distancias, porque a lo mejor uno es más oscuro, este es muchísimo más alegre en lo que es el contenido, pero sí, saltos precisos, movimientos como tú dices con dash y curioso. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Tiavoli, porque él también está participando en este proyecto. ¿Y de qué forma? Bueno, pues, a ver, yo en mi vida personal, pues soy músico, yo soy violinista y trabajo en la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares. Y bueno, he recibido una formación académica en el sentido de que he estudiado en el conservatorio y he estudiado en Barcelona. Es bueno, una formación completamente académica como músico instrumentista clásico. Pero resulta que soy un apasionado de los videojuegos desde que tengo memoria prácticamente. Entonces, para mí había sido siempre una inquietud el hecho de poder escribir una banda sonora de un videojuego, ¿no? Y más teniendo el canal de YouTube que tengo de videojuegos, pues nació como una curiosidad diciendo, oye, pero qué interesante y qué divertido puede ser un momento dado tener esta experiencia y saber cómo funciona realmente el desarrollo de un videojuego. Y tengo que decir que me está encantando, ¿vale? He tenido que aprender un montón de cosas, especialmente tema de software, de cubase, de edición. Ahora, hace pocas semanas, prácticamente un mes y medio, incluso estoy trabajando con Unity, que me lo voy a decir a mí que hace un año que estoy tocando el Unity a nivel muy básico y a nivel de integración y de controles, pero está siendo una experiencia maravillosa. Además, con el equipo de Plainland Game, que son gente fantástica, ¿vale? Estoy trabajando muy a gusto con ellos. Pues sí, mira qué bien. Además que, bueno, viene Edu en representación de Plainland Game, pero son más componentes, no solo él. Tenemos curiosidad nosotros, lo que bien ha dicho Marta, no solo la... A ver, tampoco tenemos aquí, nos vamos a tirar el pego de decir, oye, dinos la fecha, venga, vamos a hacerlo exclusiva. Pero... porque vemos que hay un desarrollo por detrás y que todavía a lo mejor le puede quedar o lo que sea. Pero ¿tenéis pensado, aparte del lanzamiento, que sean distintas consolas, que sean distintas plataformas, un multi, que solo sea enfocado primero en ordenador a ver cómo funciona y a ver, o...? Sí, esa es un poco la idea. En principio tenemos un primer lanzamiento en mente, que es el lanzar en PC. Todavía no tenemos muy claro la plataforma, porque, o sea, plataforma PC, pero no tenemos muy claro la plataforma, la tienda en la que saldrá. No sabemos si... Sí, aquí le hemos metido mucha caña a Epic con el vacile. Pero debería ser exclusivo de Epic. Claro, pero el tema está en que Epic todavía no está abierto a todos los desarrolladores. Creo que quieren abrir antes de que termine el año, pero no, ahora mismo ellos hacen selección. Steam no, lo pone un poquito más fácil, aunque obviamente se llevan más pasta. Así claro. Que no lo tenemos muy claro, pero en cualquier caso, primero PC y luego, si tuviéramos la oportunidad, que nos gustaría mucho, mucho, mucho sacarlo en Nintendo Switch. Sería una pasada. Sí, hombre, eso es lo que te iba a aconsejar yo, que ahí es donde está el cotarro ahora mismo, porque... Sí, es que además, al parecer, el tipo de formato de juego, el tipo de estética... Todo el mundo, tanto en podcast como gente que lo ve directamente en las ferias de videojuegos, dicen, pero es que es un juego que parece que ha sido expresamente diseñado para jugarlo en la Switch, el tema de los controles, sí. Tendríamos que ver, como ha dicho Edu, a ver si realmente pues encaja dentro del público de usuario de PC, y si fuera medianamente bien, yo creo que el siguiente paso sería un salto a la Switch, sin lugar a dudas. Además, que te digo una cosa, que todo lo que se vende en Switch es un vendejuegos de la hostia. Hay juegos que han vendido en PC X unidades, en Switch multiplica por 30 sus ventas, es una locura. Sí, claro, y además, Switch vende. Y hay que tener en cuenta también un poco la pool de usuarios de cada sistema, porque evidentemente Steam lo que tiene es muchísimos más usuarios que el resto de plataformas. Y, por ejemplo, Epic, aunque pusiera más facilidades y más pagos en un futuro, pues también el jugador que tiene, sobre todo, es jugador actualmente más de Fortnite y más de todo esto, y es lo que tú has dicho, a lo mejor aparentemente pues parece que puede funcionar mejor una plataforma y luego da un salto brutal en otra diferente, y por eso habría que estudiarlo con calma, pienso yo. Hombre, pues sí, y no solo eso, sino el hecho de mirar, porque vemos que Nintendo, por ejemplo, tiene convenios, al haberse desde Nintendo en todos los sitios, los convenios suelen ser muy muy agradable de cara a los desarrolladores, porque, por ejemplo, yo he visto que hacen muchísima publicidad del desarrollador patrio. Tú te metes en el eShop de Nintendo y de repente, pues esta semana estamos vinculándonos a los juegos hechos en España, compruébalo tú mismo. Y dice, en Coruña tenemos a no sé quién, en Valencia a tal, en Madrid a cual, y salen los estudios con los juegos que tiene, y es una forma como de ponerlo en la palestra en portada de Nintendo y venderos, que eso con la tontería todo el mundo pica. Es más, yo mismo ahí con el Conde Lucanor lo pillé ahí, de ese, porque estaban de rebajilla y tal. Digo, anda, mira, vamos a incentivar y a promocionar un poquillo esto, vamos a comprar una copia. A ver, que tú solo compras para Nintendo, ¿eh? No, yo compro en verdad para Nintendo, sí. Supongo que se llevará el desarrollador una parte, entiendo. O sea, si no, no compraba. Sí, sí. Es verdad no. Que yo compro en Burundi, Mozambique y eso, que sale más barato, pero bueno, eso es otro. No, importación. No, sí, sí. No, coño, tío, que no veo cómo está la cosa. Bueno, pues Seina, si tú tienes alguna preguntilla más, cuéntame. Yo quiero hacer una preguntilla que es, a ver, esto es como súper duro, yo lo veo súper duro, ¿vale? Súper intenso, mucho tiempo, pero ¿qué es lo que diríais lo más difícil? Lo más difícil del desarrollo, te refieres, ¿no? Sí, de incluso de la idea, ¿no? De qué nombre le ponemos, cómo hacemos el personaje, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que más dijisteis? No sabemos cómo va a acabar esto, al final nos matamos entre unos y otros. No sé, esas cosillas. Pues la verdad que a nivel de desarrollo no hemos tenido mucha lucha interna. Más o menos hemos estado todos de acuerdo en un poquito en todo, o más o menos hemos tenido obviamente un poquito de debate en ciertas cosas, que eso siempre viene bien, ¿no? Porque a lo mejor alguien propone algo y no tiene las ideas 100% claras y necesita también incluso ese debate para ver cómo piensan los demás, ¿no? Dentro del equipo. Pues sí. Pero sí que a nivel de desarrollo en general, de lo que es el desarrollo este tal y como lo estamos llamando nosotros, lo más difícil yo diría que es mantener la constancia, ¿no? Mantener la constancia durante un periodo tan largo, porque piensa que ahora mismo llevamos un año y 3 o 4 meses de desarrollo y hay momentos difíciles, hay momentos en los que dices, lo estoy haciendo bien, este proyecto va a funcionar de verdad, estamos por el buen camino, ¿no? Te surgen muchas dudas y mantener un poco la fe, ¿no? La fe y la constancia y el trabajo durante todo este tiempo y que lo haga todo el equipo a la vez es complicado, yo diría lo más complicado. Pues sí. Además que es eso, básicamente aquí el que no se lo ocurra no llega lejos. Aquí nadie le regala nada, ya lo sabéis. O curráis mucho o, hijo mío. Totalmente, el mercado está lleno de juegos y hay que buscarse su huequecito y sin trabajo duro es imposible. No. Además, que te digo una cosa. Yo siempre lo pongo en ejemplo. Muchas veces lo hemos hablado en el podcast. Quitando al que ha tenido la suerte, a lo mejor, en gran escala, ¿no? De terminar Nintendo, nada más salir de la carrera o algo. Pues vale, pero aquí todo el mundo ha empezado de cero. A picar piedra. El más y el que menos. Sí, sí, exacto. Todos. Te lo digo en cualquier ámbito de la vida, todo el mundo, salvo que tengas un. Que alguien te haya puesto por delante todo resuelto en la vida, todo el mundo hemos empezado de cero. Entonces, totalmente, es así. Curro constancia y al final acabas aquí. Bueno, ¿quién dice a ti que no, qué sé? Luego merece la pena, ¿no? Por los resultados. Sí. Sí. De momento no tenemos resultados, pero solamente viendo a la gente jugar en las ferias y viendo que el juego gusta un poquito, ya la ilusión es enorme. Lo sabrá. Oye, y la experiencia que te llevas, tío, eso de viajar por todo el país, de feria en feria, vamos a probar aquí, vamos tal, y que mola eso. Yo me acuerdo en Barcelona King World, estuvimos ahí probando un montonazo de independientes ahí, de gente que había hecho juego amateur tal, y había un montón ahí, y que yo eché en falta más, porque es verdad que eran solo como 3 zonas. Y había una zona que ocupaba ahí que no vea de Spiderman, que no necesitaba ningún tipo de publicidad, que el juego llevaba ya 4 meses en el mercado, pero bueno. Ya, ¿y tenéis algún evento? Ay, perdón, Fanny, no, si... No, dile, me gustó, ya está, nada más. Que sé, si tenéis algún evento próximo donde vayáis a ir... Pues ahora mismo tenemos la agenda un poco paradita porque acabamos de llegar de Granada y la verdad que nos supone un poco... Por cómo tenemos, ya te digo, cómo tenemos planteado ahora mismo nuestro tiempo, tenemos poco tiempo para este tipo de cosas y nos supone un buen esfuerzo. Entonces, de momento, vamos a estar parados un poquito y vamos a intentar que el siguiente movimiento sea ya con el juego prácticamente terminado o si puede ser casi casi a la venta. Vamos a ver cómo lo montamos. Tenemos que pensarlo. Sí, una final demo aquí que pruebe todo el mundo y sea la... Esto es lo que te vas a encontrar en el juego, ya sabes. Lo ponemos a la venta el día, ¡pum! Ya está. Exacto, un tráiler o lo que sea. Eso es, sí, un poco... Además que la música, como corre a cargo de Tiabli, pues ya ves, va a molar. Hombre, se va, que meter mucho violín, mucho así épico y tal, y que es lo que me el tema, el justamente el tema épico. En esta feria hemos presentado un boss, el primer boss de los tres originalmente que están planteados poner en el videojuego, y he puesto una música épica. Y le he dado la vuelta al marcador varias veces porque yo es que después lo estaba escuchando y claro, el mundo de Elliot es un mundo bastante infantil, con unos muñecos muy simpáticos y bien, todo bastante, bastante menos light que la música que he puesto, que realmente me he pasado a varios pueblos porque esa música es tan épica que le podrías poner en cualquier boss del Dark Souls o del Sekiro o de lo que sea, macho. Y, me estáis diciendo que entonces aquí hay algún boss escondido tipo Dark Souls en Elliot, vale. Sí, no, hay varios bosses. Pero lo estaba escuchando yo, madre mía, pero si esto parece que te venga aquí, yo qué sé, tío, el Señor de los Anillos o algo por el estilo. La verdad es que ha quedado muy, muy, muy, muy épico. Y los del estudio me decían, hostia, no, me gusta mucho el tema, pero macho, parece que vengan aquí 30 dragones con Khaleesi o algo por el estilo. mola. Y sobre la música es eso, la verdad es que estoy bastante satisfecho por el feedback que estoy recibiendo. Justamente también de Granada, pues se puso en contacto vía Twitter un compositor que está trabajando también en el mundillo, que tienen juegos publicados para PlayStation, y para decirme cuatro consejos, pero en realidad era más felicitaciones que consejos. Decirme, mira, tal vez aquí hubiera hecho yo esto diferente, o esto está muy bien, lo que sea. Y a mí esto me animó un montón, ver que está convenciendo, pero no solamente al usuario normal, sino al profesional que ya tiene juegos publicados y que dice, oye, muy bien esto, pues una subida de ego impresionante. Hostia, bueno, siempre claro, ayuda, sí. Hostia, y además que es importante, más que nada, porque es verdad que cuando te reconocen el trabajo hecho, ¡puah!, cambia todo mucho. Y si el trabajo está bien y como vosotros hubiera dicho Edu, estáis contentos con el resultado, con cómo está funcionando, tenéis idea de futuro con respecto al lanzamiento y que sea encima pronto y tal, o sea, se empieza a ver luz al final del túnel, que eso es también importante, pues sí, nos haremos eco, vamos, de eso. Es muy importante, y eso yo es una cosa que desde que tengo el canal de YouTube y gente que estamos trabajando desinteresadamente o con pocos recursos o con poco tiempo, pues la gente no lo tiene en cuenta porque se piensan que dar un like o escribir, oye, me gusta esto mucho, que a ti te lleva 15 segundos, pues parece que es un mensaje que se tira y que no va a llegar nunca o que no tiene suficientemente importancia. Entonces yo quiero invitar a la gente, no solamente por el play and game o recibir feedback, que a cualquier persona que se atreva a invertir un tiempo para crear un contenido, ya sea podcast en YouTube, componiendo, cantando, bailando, lo que sea, dar un like y escribir un comentario de ánimos porque a ti te ha gustado, realmente te lleva muy poco tiempo y el impacto que tiene para esta persona realmente puede ser muy alto, ¿vale? Y aplicado al Elliot y a play and game, Yo no pude estar en Granada, pero a raíz de los comentarios que hizo Edu, pues eso motiva mucho a un jefe como Edu, de repente ver que prácticamente durante 2 días el ordenador no tuvo ni un minuto, no estuvo ni un minuto libre porque la gente estaba jugando constantemente, gente que repetía, gente que invitaba a que vinieran a Twitter a probar este videojuego, pues no cuesta nada si realmente el juego te convence, y al equipo pues es muchísimo, muchísimo ánimo. Pues sí. Me parece correcto. Lo óptimo, ¿no? Y sí, sí. Yo quería hacer una preguntilla. ¿Es el primer juego al que le pones la banda sonora o...? Sí, es el primero y no sé si habrá más, ¿vale? Porque una de las dificultades que estaba comentando antes Edu en el desarrollo, pues estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, pero en mi caso, pues estamos comentando antes... off the record, que mi vida personal, pues tengo mucho trabajo. Durante el día tengo que estudiar mucho el instrumento, tengo que estar dándole al violín porque tengo mucho trabajo como violinista y tengo la familia y me resulta un poco complicado pues sacar el tiempo para poder estar componiendo. Entonces mi rango de horas para poder componer, estamos hablando de madrugada, y lo que estoy haciendo es componer de medianoche a 2 de la mañana, y entonces eso implica que no puedo jugar, que no puedo subir vídeos a YouTube. Ahora justamente el sprint este que le hemos metido para Granada, pues he estado un mes prácticamente jugando solamente las diarias del Hearthstone, haciendo muy poquita cosa. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso inminente y antes del ocio va tu obligación. Y quiero ver cómo va esto. La experiencia está siendo muy buena, pero no puedo prometer que en un futuro vuelva a repetirlo, ¿vale? Porque no, la intención no es dedicarme profesionalmente a esto. La intención es coger toda esta experiencia y ver cómo funciona el mundo. Y la verdad es que está siendo apasionante. Me lo estoy pasando muy bien. Me pasa a mí lo mismo. Yo en mi vida tengo muchos quehaceres y mi vida como modelo de lencería fina pues no puede sustentarse con el trabajo, la familia. Como beta tester de lencería fina. Sí, además, bueno, está Victoria's Secret y el mío es El Secreto del Fali, que es otra marca muy famosa, muy conocida. No en este país, pero... En todos los mercados de en todos los mercadillos de España puedes encontrar esta. Voy a meter en tu web. Y Mercado Negro. Pues nada, pues muy, muy guay la entrevista. Me mola el juego, Elio. Creo que a Seina también. Sí, lo veo. Muy... A ver, yo es que soy muy mala en las plataformas, ¿eh? Pero debo decirlo que me parece muy bonito. Le está echando un vistacillo y eso. Y creo que tiene una pinta muy, muy interesante. Así que lo apuntaré. Y además, como va a salir para el día de mi cumpleaños, más o menos, ¿no? 8 de noviembre, pues ya me lo apunto como regalo y ya está. Perfecto. Muchas gracias. Pues ya, bueno, pues nada, de por nuestra parte ya vamos a recomendaros, ya sabéis, Elliot de Mumba, que se va a llamar así, aunque el nombre acortado es Elliot. El bicho es muy característico, muy curioso, ya pondremos fotos y eso. Lo que hacemos es recomendaros primero que lo sigáis, lo que bien ha dicho Diaboli, darle feedback, hacerle comentarios, darle ánimo, porque estas cosas son los que hacen que un desarrollador salga para adelante o no. Esta gente se está dejando la piel en sacar un producto. Encima siempre estamos ensalzando lo que es el producto patrio, intentando ayudar a desarrolladores. Vamos a hacerlo aquí también. Si estáis en alguna feria en la que ellos acudan, seguidlos en Twitter y podéis estar al tanto de las novedades. Pasados a probarlo, darle vuestra opinión, todo lo que se podría. Oye, pues mira, esto me ha encantado, tal, lo que sea. Y sobre todo, pues, ya que estáis, suscribiros también al canal de YouTube de Tiaboli, que no está de más decirlo. Que ya que estamos dando publicidad y spam. Y nosotros, cuando de todas formas, nosotros de cara al lanzamiento sí que volveremos a hablar del juego. Será juego de análisis. Siempre que invitamos a alguien, lo que hacemos es eso. Intentamos analizar en los próximos programas si está el juego a la venta y si no lo está, pues cuando salga. Para de cara a daros un segundo empujón, una segunda ayuda por parte nuestra. Yo creemos que, igual que nosotros, que como quien dice y como quien no dice, hemos empezado hace poco el podcast y necesitamos también ese tipo de ayuda, de feedback y de promoción. Pues consideramos que cualquier desarrollador español indie, pues, se lo merece también. Y por mi parte, pues nada más, Edu, si quieres decir algo. Nada, agradeceros a vosotros la oportunidad de estar aquí y de poder que nos dejéis contar un poquito nuestra aventura. Y nada, muchas gracias por todo el apoyo y esperamos poder terminarlo prontito para el 8 de noviembre. Ya tenemos apuntado que la fecha de lanzamiento. y no, de verdad que enseguida que podamos os haremos llegar demos o lo que os haga falta. Sí, no, bueno, nosotros no, tú dile, Fali, gástate los dineros que aquí lo vivo del aire, tío. Y ya está, no te preocupes. Perfecto. Que yo lo compro, no te preocupes, yo lo compro en Mozambique, me sale más barato, pero me de lujo. Yo quiero añadir... Diaboli, lo mismo, muchas gracias por aparecerte. Es un poco, como hemos dicho antes, salir de tu zona de confort, que es el mundo de YouTube y la música, pero aún así haciendo algo que te apasiona a ti, que es la música, y curiosa la experiencia. Sí, pero justamente retomando un poco lo que acaba de decir Edu, la gente, me estoy observando siempre de cara por Twitter, que es donde más me muevo, tiende a quejarse de todo y llorando, y es que la gente hace esto y es que no me va bien esto, y veo mucha sal, y yo tengo que decir exactamente lo contrario, ¿vale? Yo, lo que me ha dado mi canal de YouTube y lo que me está dando últimamente Elliot es la posibilidad de conocer gente, pues creadores de contenido en forma de podcast, de blog, de bloggers, de lo que sea, de youtubers, que te das cuenta que es gente que con el mismo desinterés que tú haces tu contenido en YouTube se preocupan por un producto patrio como el Elliot. Y la verdad es que gracias a este videojuego estoy conociendo un montón de gente tan interesante y tan divertida como vosotros, y la verdad es que os estoy personalmente muy agradecidos por esta posibilidad de participar en vuestro podcast. Nada, pues estás invitado cuando quieras, cuando puedas. Sí, además que nosotros tenemos planeado algunas secciones de cara a un futuro y el mundo de YouTube, como todavía no lo hemos tocado, porque estamos metidos en el mundo podcast, como quien dice, ya se hablará todo. Y algo caerá, ¿por qué no? Pues me dais, me enviáis un Twitter o me contactáis por Discord y estaré encantado en ayudaros en lo que sea necesario. Pues sí, pues muchísimas gracias, lo mismo decimos. Y nada, por nuestra parte, Seina, ¿tiene algo más que comentar? No, nada, que ha sido un placer teneros aquí, conocer un poquito más, ¿no? Lo que lleva a cabo, ¿no? Que todo el mundo se piensa que cuando tienes un juego en las manos, nadie ha trabajado, todo estaba ya hecho, ¿no? Solo lo que decimos, lo malo, siempre lo decimos. Y sin embargo, hay mucho trabajo detrás, hay muchas expectativas por vuestra parte, por las nuestras, desde luego. Y eso hay que valorarlo, y desde luego que teneros aquí ha sido un placer, porque es eso, te da otra perspectiva, ¿no? Otra manera de ver los juegos, que siempre viene bien tenerla presente. Así que nada, por mi parte, muchas gracias por venir, y nada, veremos a ver qué tal el juego, que ya os digo que no soy muy fan de las plataformas, porque se me dan fatal, pero lo probaré. Perfecto, bueno, el día de su cumpleaños, ya sabes, que en vez de tarta... Plataformas. Un Elliot. Eso es. Pues nada, muchas gracias. Nada, gracias por venir a vosotros y continuamos con el programa. Pues eso era la entrevista y ahora ya nos vamos directamente al análisis Days Gone. Análisis de Days Gone. Un juego que, bueno, ahora hablaremos del tema, pero que en mi opinión... podría haber salido mucho mejor de lo que ha salido, aunque es un buen juego, luego le ponemos nota. Conmigo para analizarlo va a estar Fali y hemos traído también a Igor, porque es un juego que... Igor del Reino de Neverland. Porque es un juego que... digamos que yo creo que es de los que más diferencia podemos encontrar de jugar en la PS4 normal a la PS4 Pro. Así que Igor, aquí estás para dar... un poquito tu opinión y también, aunque no te hayas pasado el juego, bueno, lo que te está pareciendo y sobre todo comparar el tema rendimiento, porque Fali y yo lo hemos jugado en la normal y deja mucho que desear, pero al parecer en la Pro pues va como tiene que ir, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, más o menos. Primero, muchísimas gracias por traerme y así os daré un poco de punto de vista de cómo se juega la Pro. Ya empiezo a preocuparme que solo me invitáis cuando hay zombies o enajenados o locos por ahí por el campo. Pero bueno, pero como me gusta, no hay ningún problema por venir. Yo encantadísimo, a ver si puedo dar mi versión. Como dice Cicer, yo no me he pasado el juego, creo que no estoy ni por la mitad hablando con ellos, pero bueno, daré mis impresiones de, por lo menos, de rendimiento y de cómo funciona el juego y de lo divertido o no que es. Eso es. Bueno, pues vamos a empezar con Days Gone. Que bueno, la premisa ya la sabéis, los que no sepáis de qué va el juego, pues es un típico posapocalíptico, ¿no? Típico ambiente posapocalíptico, zombie, que bueno, no son exactamente zombies, los llaman engendros en el juego, tampoco se ve, y que esto me ha llamado la atención, os lo digo a los dos, que no se ve en ningún momento gente infectada, gente que ¡ay, me han mordido! Gente que... ¡ay! Esto es que tiene pinta de eso, de como... O sea, que no te infectan por esto, sino que te infectan por algo, pero no es morderte como el típico zombie. Recuerda la película Soy Leyenda, que está malo infectado y la gente así. No sé, porque sí que en algún momento creo que comentan que se transmite por los fluidos y encontramos pues más bichos, más tipos de mamíferos, digamos, aparte de los engendros que están... con el virus y tal, animales, pero no... eso, me ha llamado la atención, simplemente. Sí, tiene como una especie de, como dice Fali, de el contagio de Soy Leyenda, y aunque luego coge un poco también, por ejemplo, si habéis visto Guerra Mundial Z, esta de Brad Pitt y demás, pues tiene un montón de cosas de ahí. Sí, mencionaremos Guerra Mundial Z, sí. Porque si no habéis leído el libro, por mucho que os gusten las pelis, hay que leer el libro porque no tiene nada que ver, Bueno, nada que ver. Es muchísimo mejor el libro y lo detalla muchísimo más y entra más en lo que es la exploración de un mundo así posapocalíptico. Pues mira, curioso, recomendación. Pues como decíamos, mundo posapocalíptico, hay muy poca gente, distribuida en campamentos y demás, y bueno, gente hija puta, ¿no? Como siempre. que hay por ahí, que se vuelve loca en un posapocalíptico de estos. Somos el típico motero, así, rollo de Sons of Anarchy y toda esta gente, ¿vale? Con su chupa del club, con su moto. ¿No se parece a cierto motero protagonista de una cierta serie sobre zombies que se parece bastante en argumento? No tiene nada que ver, pero bueno. Se parece mucho al de The Walking Dead. Tiene eso, todo el mismo rollo, y tienes la ballesta incluso también. Bueno, el juego, sus mecánicas son típicas de mundo abierto y pues ir para aquí, hacer recados, tenemos crafteo, podemos hacer, pues, yo qué sé, fabricar bombas, fabricar cócteles Molotov, fabricar flechas para la ballesta. Y una de las principales mecánicas que quizás lo diferencia es la moto, ¿vale? La moto, que es nuestro vehículo, que se le gasta la gasolina, tenemos que ir repostando gasolina por ahí, en gasolineras, en pagar en los campamentos para que nos recarguen la gasolina, con bidones que hay por ahí. La tenemos que reparar si se nos jode también, con chatarra, la tenemos que reparar, o que nos la reparen en un campamento. Y también podemos ir comprando mejoras, ¿vale? Es como nuestra moto, le podemos poner pegatinas, le podemos poner temas personalizados, ¿vale? Es una de las cosas quizás más diferenciadoras, nuestro vehículo, que lo vamos mejorando, le ponemos nitro, le ponemos pues ruedas mejores, un depósito mejor, un motor más potente y demás, ¿vale? Eso está... Quizás uno de los aspectos más interesantes, ¿no? Fali, o más diferenciadores el tema. A ver, es que eso es lo que te digo. A mí, por ejemplo, el problema de la moto, en ese sentido, se me hace un poco, al principio está muy interesante todo y tal. Luego lo que ves es que tienes que ir desbloqueando cierto grado de confianza para ir mejorando la moto, cosa que cuesta. ¿Por qué? Porque tienes que hacer muchas misiones secundarias, que ahora hablaremos de ellas. Están guay al principio, pero a la larga se antojan repetitivas, ¿no? Lo típico de los típicos sandbox. Sí, ahora lo comentaremos también. Y luego el... una cosilla que a mí me ha cansado, llegó un momento que he dicho, ¡buf! ¡Qué pereza! Era la parte de coger y tener que ir rellenando gasolina cada poco. Sí. Porque por mucho que tú mejores el depósito y tal, llega un momento que haces dos viajes rápidos, porque cuando desbloquea el viaje rápido con la moto de campamento a campamento, tengo una misión, me pilla más cerca, no sé, un campamento de algo, un puesto o algo, que tengo una posibilidad de viaje rápido, voy allí. Y ya llegas con la moto con 30 de gasolina... Y luego, pues, buscando la de esta para no quedarte tirado por ahí, porque alguna vez te quedas tirado y empiezas a empujar la moto en plan realista, y como te quedes muy lejos, tela. Sí, llega un momento, a ver, que realmente sí que mejoramos el depósito y da para mucho, ¿eh? Da para mucho para viajar por todo el mapa, porque es muy tocho. Incluso si lo tienes casi vacío y te pones a recargarlo, a rellenarlo, tarda un buen rato, ¿eh? Porque no sé si empiezas con 1, algo litros... Que te da para poco y acabas con 5 o algo así. Ah, pues guay, guay. O sea, sí, yo creo que se ha intentado como hacer como otro mini personaje, ¿no? Estilo el caballo de Red Dead Redemption. Sí. Y se ha intentado hacer eso, pero copiándolo un poquito mal. Porque claro, tú no le puedes copiar a Rockstar, porque en mundos abiertos Rockstar es Dios. Y sí, eso sí. Claro, sí. Han intentado coger mecánicas de todos los juegos, por eso luego comentaremos que no innova nada en sus mecánicas, copia de muchas cosas que están bien y son divertidas, pero ha querido hacer ese símil al caballo de Red Dead Redemption 2 sin conseguirlo, porque al final lo que por ejemplo Red Dead Redemption te deja, que el caballo lo puedes más o menos mejorar, pero acaba siendo secundario si tú no lo quieres trabajar, en este sí que durante la mayoría del juego te obliga, digamos, a dedicarle tiempo, que es a echar gasolina, a cuidarlo y demás. Puede ser mejor o peor, oye, pues eso ya cada uno lo opinará. Pero para hacer un símil, más o menos, ¿eh? El que haya jugado. Sí, sí, perfecto. Sí. Bueno, tiene cosas de mundo abierto que... Bueno, es mundo abierto y hace... Como dice Igor, no innova en nada este juego. Y hay cosas pues que hace mejor y hay cosas que hace peor, ¿vale? Sigamos con el mundo. El mundo... Tenemos también... los zombies, por supuesto. Diferentes tipos de zombies. Cuando los matamos, recogemos sus... En el caso de los humanoides, sus orejas, ¿vale? Zánganos. Y eso, los zánganos. Se le refieren como engendro a todos, pero son general, luego sí. en particular zánganos y se mueven como hordas, que en verdad dice que funcionan como colmena. Curioso. Sí, el zángano es el más básico. Uh-huh. Y nos dan pues ese tipo de recompensas que vamos a canjear en los campamentos a cambio de mejorar la confianza con ese campamento y que nos den dinero. Vale. La confianza. Un consejo, Josu. No recapituléis, en plan, no empecéis a tirar un montón de orejas, ni un montón de pieles de animal y tal, que eso apenas da confianza en el campamento. Haced las misiones que os den cargo y destruí campamentos de enemigos, destruí hordas, destruí nidos de esta gente. Y eso es lo que va a subir rapidísimo la confianza. Si os ponéis a coger oreja y tal, es que os tiráis una vida. Va a subir un nivel de confianza y os interesa para las mejoras de la moto y de armas. O sea que... Eso iba a decir, que necesitamos subir el nivel de confianza para desbloquear más armas, para desbloquear más partes de la moto, ¿vale? Mi recomendación personal es que no hagáis nada de esto hasta llegar al último campamento, o de los últimos, que sería el cuarto, ¿vale? No quiero deciros más para no hacer spoiler de nada, pero el cuarto campamento sería en el que tenéis las mejores mejoras de la moto, ¿vale? Todo lo mejor. Entonces, yo... Hay misiones muy repetitivas. Hay misiones de historia, hay misiones opcionales y misiones de estas de encargo, ¿vale? Hay un mogollón de vete a este sitio, mata a este. Vete a este sitio, captura a este. Vete a este sitio, mata a todos. De esas hay un mogollón. Podéis pasar olímpicamente de ellas si os cansan. Cuando lleguéis al último campamento, les dais todas las orejas que hayáis guardado durante el juego, toda la carne, todas las plantas, todo, y vais a subir un mogollón. Hablábamos de las hordas, y las hordas son quizás para mí lo más interesante del juego, porque son un mogollón de zombies que te vienen a la vez, que están, si vas de noche, pues tienen su circuito, ¿no? Van por ahí haciendo sus historias, y si no, duermen en cuevas, en edificios gigantes, ¿vale? Pues las hordas pueden ir desde 50 zánganos a más de 300, ¿vale? Hay hordas muy grandes, y es una pasada, la verdad, ver cómo están todos ahí y te oyen o montas tus trampas porque tienes que preparar la situación y ves cómo van saliendo y saliendo y saliendo y tiras un cóctel Molotov y cómo arden y demás, ¿vale? Ahí sí que vais a sacar un huevo de recompensas, porque si pues dan 3 de confianza por engendro, pues con que hagáis 3 hordas cuando ya os ponéis a hacer las hordas al final, ahí vais a subir un montón. Luego, el tema de las misiones. Tenemos lo que os decía de esas misiones repetitivas. Y tenemos los campamentos que encontramos por ahí, que son de saqueadores, los matamos a todos y tienen un búnker secreto. Entramos en su búnker y ahí nos enseñan parte del mapa, nos revela pues nidos de bichos que hay, porque los bichos también se esconden como en sus propios nidos que tenemos que quemar, aparte de las hordas. Nos enseña los escondites de Nero, que ahora hablaremos de Nero, y nos dan recetas. ¿Vale? Pues para fabricar una bomba de proximidad, una flecha envenenada, ¿vale? Pues también nos dan ese tipo de cosas. ¿Algo que comentar de esto, de los crafteos, de los saqueadores? No, es curioso el crafteo, me mola, ¿por qué? Porque huye bastante de el hecho de necesitar, a lo mejor, como ejemplo en Red Dead, algún sitio de esto, buscar una tienda o buscar un... Bueno, Red Dead es un caso mal ejemplo, por ejemplo, porque tenemos la hoguera que busquemos y tal. Pero sí que puedes hacer casi todos los crafteos los puedes hacer tú por tu cuenta mientras vas corriendo. A lo mejor vas corriendo y se te acaba de romper el arma de la mano, pero consigues un bate, pues te haces un bate con pinchos tal, y crafteas. Eso es. Y en el mismo momento. Y mola porque es muy automático, muy intuitivo todo. Y te vale para no perder la intensidad del combate. Si te tienes que curar, te curas rápido y sigo peleando y sigo disparando, sí. Y mola. Luego, aparte, como decía, tenemos otras ubicaciones que son lo de Nero, ¿no? Los pues, sitios de estos de Nero. Nero es, no sabemos muy bien lo que es al principio del juego, es una especie de asociación de investigación, ¿no? Una empresa, no sabemos muy bien qué es, que investiga el tema de los zombies estos. Y en sus laboratorios, en sus clínicas móviles que tienen por ahí, tenemos un maletín que saca el tío una inyección, un inyector de estos que se pincha él, y con eso subimos concentración, resistencia o vida, ¿vale? Los 3 parámetros que tiene el personaje. Tenemos un mogollón de armas, cuando acabas el juego hay un mogollón de armas. Tenemos pistolas, revólveres, escopetas, escopeta recortada, escopeta semiautomática, automática, todo tipo de ametralladoras, ametralladoras de estas pequeñitas, ametralladoras de pesadas. Tenemos bombas, tenemos cócteles Molotov, tenemos bombas de tubo, tenemos granadas, tenemos todo un arsenal, ¿vale? Para enfrentarnos a los bichos. Esto es muy interesante con las hordas. Con las hordas, dependiendo de la... Al final eres dios y te puedes enfrentar a hordas pequeñas a pelo, ¿vale? Te pones con la concentración y con una ametralladora tocha y ta-ta-ta-ta-ta-ta y empiezas a barrer, ¿vale? Pero si te enfrentas a una horda decente, aunque vayas muy bien equipado, tienes que prepararte. Entonces, hay muchos escenarios que están... Que yo creo que lo exageraron un poco cuando enseñaron la demo y tal, porque te lo ponen como, prepárate para una horda, haz esto, haz lo otro. Yo he visto dos o tres hordas, que son las más grandes, con las que te ponen un escenario que te puedes preparar en plan de que hay trampas, que el tío va corriendo y corta una cinta y entonces caen unos troncos y les cortan el paso, o que puedes bajar una persiana y ya no pueden pasar así rápido para huir, ¿vale? En general, lo ideal es prepararte, si les pillas en una cueva o así, pones unas cuantas bombas de proximidad, bombas de que detonas tú, te acercas, pegas un tiro o pones una trampa de sonido, les tiras algún cóctel molotov, pegas unos cuantos tiros, te vas para atrás, explosión, explosión, y luego ir pegando tiros, ¿vale? Pero las hordas es quizás eso, lo más espectacular. No voy a comentar nada de la historia, ni siquiera desde el principio, ¿vale? No quiero hacer ningún tipo de spoiler. Vamos a hablar en general de la historia, de su calidad, ¿vale? La historia está bien, pero da la sensación de que sobre todo la primera mitad del juego han querido alargarlo mucho. Es una historia que transcurre muy lentamente. Yo me he encontrado con gente que se ha cansado enseguida del juego y lo han dejado. Porque son gente que dice, ¡ah, qué coñazo, qué lento es esto! No, paso. La primera mitad del juego es muy, muy lento. O sea, da la sensación, tú sigues jugando y dices, joder, es que no está pasando nada realmente. O sea, no... nuestro objetivo es este, pero realmente no estoy avanzando, ¿no? No encuentro nada, no averiguo nada, no hay una historia sobre, yo qué sé, lo típico, ¿no? El origen del virus, una cura para el virus, no hay una guerra desde el principio, luego sí que veremos que hay diferentes bandos y tal, pero no hay una guerra de bandos así al principio que veamos una guerra abierta. No hay nada interesante al principio, ¿vale? Entonces es muy, muy lento y luego empieza a ir a más. Y llega un punto que está, para mí, literalmente copiado del primer Red Dead, que es te vas tú con la moto a otra parte, solo, tú solo y tal, porque tienes que ir a un sitio y te ponen... Tienes que cruzar una montaña, ¿vale? Así todo nevado, todo muy chulo, y te ponen de fondo una música... Así muy a los Red Dead. A mí me recordó mucho a cuando te vas a México en el primer Red Dead. Un momento así de ese estilo, ¿no? Y a partir de ahí empieza para mí lo bueno de verdad. A partir de ahí, que sería el último tercio del juego, se empieza a desarrollar todo mucho más rápido, ¿vale? Por eso os digo que si os cansáis de las misiones, si queréis hacerlo todo y os está gustando el juego, estupendo, vais a tener para rato de misiones. Si os cansan, otra vez de ir a matar a este tío, otra vez de ir a este sitio y matar a toda esta gente, pasad olímpicamente, haced las misiones de historia y cuando lleguéis al final, ya haréis las cosas que queráis, ¿vale? Pues sí, mola. No sé si queréis comentar algo vosotros de la historia que os está pareciendo, cómo la veis, si es lenta, si... ¿Cómo la veis? No sé, a ver, lo único que... Lo que tú estás diciendo, yo voy muy avanzado, pero no he llegado al final todavía. Y la historia es lo que pasa, que al principio parece como que no tiene un rumbo fijo. Eres motero, actúas como motero, vives como motero, vas con tu hermano motero por todos lados y ya está. Empiezan a aparecer un montón de sucesos, hay un suceso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que se te abren un montón de vías. Y con mucho recoveco, pero no hay nada definido. Al final empiezas tú solo, debido a los sucesos, a definir tu historia y avanzar por ella. Como tú dices, no va la historia ligada... Lo típico que siempre se ha esperado de estos juegos, soy el héroe de turno que voy a salvar a los humanos de la extinción y del virus este, me voy a embarcar en derrotar a esta gran empresa y tal y cual. No va por ahí, va por otro rollo, porque esto va por el rollo de tú eres un motero y vive como él y con tus crisis existenciales, con los problemas que te abordan y todo esto. Y con la decadencia del mundo, que al fin y al cabo el mundo está decayendo y tú decaes con él y eso mola, esa espiral. Y lo que tú dices, yo he llegado a la zona en la que tú, de lo que tú hablas, de ese cambio, y es verdad que acelera mucho, porque al principio es todo presentación de personajes, presentación de situaciones, sí, y la vida que tú llevas, y cómo se gestiona esa vida, y mola. La historia está bien llevada, está bien dirigido, el doblaje al castellano es muy correcto, tiene un fallillo, pero bueno, es un fallo achacable a todos los juegos sandbox, que es... Este peca mucho del efecto GTA Mission, ¿vale? El efecto GTA Mission, ¿cuál es? Que tú empiezas una misión de GTA o de Red Dead y siempre vas a ir desplazándote. En esta misión te dicen ve del punto A al punto B y la misión empieza en el punto A, pero donde suceden los eventos de la misión es en el punto B y hay un camino. ¿Qué pasa? Que se abre pues el típico diálogo entre los personajes de turno que vayan juntos a ese camino. En este caso lo hacen por radio, a veces acompañado, pero la mayoría de veces por la radio. En el GTA, pues es tu copiloto en el coche, ¿sabes? Que vas al rap, vamos a robar este banco, pues tu copiloto. Aquí igual. ¿Qué pasa? Que en el doblaje, Deacon, el protagonista, habla chillando. ¿Por qué? Porque él se supone que va en la moto, haciendo un ruido que te caga mientras vas corriendo, entonces vas chillando porque necesitas escuchar bien la radio y hablas fuerte. La gracia es que si tú empiezas en el punto A y para poder escuchar el diálogo tranquilo, o en caso de que lo juegues con subtítulos, leerlo tranquilo, te quedas parado en la zona, sucede el diálogo igual. Entonces, claro, es muy curioso, ve al tío parado, yo me paro en el campamento y espero que termine el diálogo y ya me voy con la moto. Pues el colega, ¡sí! ¡Yo voy para allá! Y el colega parado. Y la moto sin hacer ruido y el chillo, ¡ah! Chillando que te caga y te ríes. Pero una cosa muy común, ¿vale? Y dice, joder, el berrío está pegando este. Y luego eso, que lo comentará ahora Igor también, que seguro que tiene la misma opinión. Los personajes están bastante bien currados, aun con el repelús y en ese sentido, y la poca cercanía, el poco feeling que nos surge con respecto al prota, que el prota es bastante de échate para allá, ¿sabes? No es una no es un prota de carismático de la hostia que todo el mundo nos sentimos identifica con él, que nos cae estupendamente. Es más tipo Trevor de GTA V. No de loco, sino de no me siento cercano a él, ¿vale? No te ríe o sufre o yo qué sé, o lo pasa bien con su forma de actuar, pero no es un tío que caiga bien, ¿vale? No cae bien, es un gilipollas, la verdad. No, pero personalmente bueno. A mí el personaje, ya te digo, yo en la historia no he avanzado del todo, ¿eh? Digamos que Fali va por pasados dos tercios del juego y Igor uh-huh. está todavía pues en el principio, entre comillas, tercio. ¿Vale? El sí. primer pues, 30% sí, del juego. Sí, más o menos, 30, una cosa así. Yo sí es verdad que yo he hecho muchas misiones secundarias, he buscado muchas cosas y demás, pero no, en lo que es en la historia propiamente dicho, no he avanzado, porque yo soy de los que antes de avanzar en la historia voy más a las secundarias, a las cosas que pueda recoger y demás. Pero como personaje de Deacon me está pareciendo, no es que sea plano, porque no es un personaje plano, pero no empatizas con él, la verdad. Porque no. A veces no sabes de qué palo va, porque tiene ciertas cosas que te pueden gustar, otras que no, pero tiene actuaciones que a mí por lo menos de un principio no me han gustado. Si estáis buscando un Joel, no es un Joel de las sofás. O sea, no es el caso. Pero por eso, porque en general el juego quiere beber de muchas cosas, quiere beber de las sofás sin parecerlo, que no lo parece. Quiere beber de ciertas cosas de las sofás, quiere beber de ciertas cosas de un Red Dead de mundo abierto, de un GTA V, y al final intenta hacer una mezcla que no me parece mal, pero claro, nos estamos basando en que quiere beber de los juegos que son lo mejor del género en su momento y en lo que mejor hace. No sé si me estoy explicando para que veáis el personaje, la diferencia. Perfecto, vamos. Sí. El caso es ese, que Deacon, que es el personaje, claro, está bien llevado en el sentido de que es como es, claro, luego a ti te gusta o no, porque sí, igual el tío es un cabrón, ¿sabes? Motero pero, chulo y puto. Claro, es el típico motero medio paleto de pueblo, ¡ah, la mierda! ¡Por culo! Que no, un poco inculto, pues duro, que te manda a tomar por el culo, ¿vale? Y luego tiene sus cosas. Lo que pasa es que hasta que... Es en parte por el ritmo de la historia también. Porque hasta que empiezan a suceder cosas, te cuentan más cosas de su pasado, empiezas a entender más cosas, dices, joder, pues vale, es que el tío está hecho una mierda por todo lo que ha pasado en el mundo, ¿vale? Y tal. Y pues igual yo también estaría un poco encabronado con el mundo, ¿no? Pero como lo que os digo, como al principio, entre comillas, no pasa nada, es cuando te presentan un personaje un poco arisco, un poco así, y dices, pues bueno, pues vale, pues es el típico motero, que tal y cual, y ya está, ¿no? Luego sí que, pero tarde, en este último tercio del juego se desarrolla mucho más el personaje y toda la historia en general y todo, ¿vale? Quizás de las cosas, vamos a entrar ya en el apartado gráfico y toda la, entre comillas, llamémoslo polémica, ¿vale? Yo creo que lo mejor que hace el juego es, gráficamente, es las expresiones faciales. Todo el tema de expresiones faciales, sí, eso sí. Movimiento labial, todo eso está estupendamente hecho. Yo qué sé, estás tú puedes también despellejar animales, ¿no? A los Red Dead y tal. Pues, yo qué sé, tú estás hablando por radio con alguien y te atacan unos lobos y matas a los lobos y está el tío despellejando y se le ve en primera plana al tío la cara, ¿no? Que está despellejando y está hablando y se ve el movimiento labial perfectamente hecho también. No, es de está hablando, pero como ha saltado esta animación, tiene los labios quietos, ¿no? El tío sigue hablando muy bien y se ve muy natural, digamos. El tío está haciendo lo suyo, pero a la vez está hablando y está pendiente de la conversación, ¿no? Está muy bien. Y los gestos, las caras, eso está muy bien hecho. Sí, a mí me parece, lo de las caras me parece un acierto, porque en lo que son las expresiones faciales, sobre todo la forma de la ceja, de los ojos, de cómo lo arquean, el Deacon tiene ese aire de chulo, prepotente, porque es un motero, ¿vale? Y es muy chulo, muy chulo. Entonces, cuando le está hablando y a lo mejor le están amenazando, él te arquea la ceja así, de una manera como diciendo, mierda seca, te voy a dar una que te tumbo. Y lo hace muy bien. En ese sentido, dices, hostia, tío, ¿cómo han conseguido las caras? Es verdad que se nota mucho cuando hablas con un personaje principal del juego que con un secundario. Secundarios sí, no están tan currados. Pero lo que es Deacon en concreto, las caras que pone, o por ejemplo Bowser, que es su hermano de armas, el otro motero, ese pues, tiene cara de enfado. Ese te da una, te convierte, te asciende a cabo. Y el colega lo cumple a rajatabla, da su yuyu y tal. O sea, que muy bien, muy bien. Y luego, por ejemplo, los, entre comillas, uno de los enemigos que tienes en el juego, que es una tribu, ¿vale? Que no vamos a decir más. Esos están conseguidos. Uf, esos sí que están conseguidos. Esos tienen una forma de loco. Están locos. Y las expresiones que te ponen, las caras, cuando sí, se te acerca ni un primer plano, dices, hostia, qué puto loco. Y además te da sensación de loco de verdad. Y eso sí. Sí, de loco majara, sí. Claro, aquí pecamos de lo típico, de lo todo, que no se libra ningún sandbox, ¿vale? Repetición de NPCs, de enemigos y demás, ¿vale? Eso es inevitable porque habría que hacer, pues, imagínate, ¿no? Infinitas caras, infinitos diseños. Cuando vamos a un campamento de asaltantes de estos, o de sabotadores, o como lo llamemos, pues igual hay 15, 20 tipos de personas, de enemigos, y luego se repiten constantemente, ¿vale? En lo que dice Fallin, esos también. Gente secundaria que hay por ahí también. Luego vas a a un campamento de estos que te dicen, oh, es que ahí hay cientos de personas, son cientos. Vas y hay cuatro. O sea, no pueden meter 2000 NPCs por ahí andando, ¿no? Entonces, pues hay gente haciendo sus cosas, ¿no? Haciendo sus rondas, vigilando, gente que te da misiones, gente que no hace nada. Pero me llamó la atención porque dicen, vente a este campamento que hay, guay, somos cientos y tal, y vas y bueno, pues hay 20, 25 tíos, está bien, pero vale. Lo típico, eso no, irremediable, ¿vale? En cuanto a los gráficos generales del juego, está bien, ¿vale? Está bien, o sea, cumple bastante bien en general. No es una cosa que la gente a veces cuando lo veía decía, wow, top gráfico, ¿no? Yo no diría que es top gráfico. Es bueno, está muy bien, porque es un mundo grande, hay mucha gente, lo que decíamos, las expresiones faciales y demás, pero no sé a vosotros qué os parece a nivel gráfico general, qué nivel tiene. Dale, Igor. Gráficamente, a ver, está bien, cumple y tal. Yo lo he jugado en la Pro y cumple. Pero sí es verdad que sabe tapar, por ejemplo, la distancia del dibujado la sabe tapar muy bien cuando vas con la moto, por ejemplo, cuando al no ser plano, tener que ir subiendo y bajando, la distancia del dibujado, a no ser de que te subas en un sitio y tal, la sabe tapar muy bien. Son pequeñas trampillas, pues claro que se hacen siempre los sandbox, siempre, porque claro, tú no puedes, lo que dices, no puedes ver toda esa distancia dibujada mientras estás subiendo, bajando una cuesta yendo con una moto. Eso sí, a toda velocidad, con el nitro. Eso es imposible hacerlo. A mí siempre me parece un detalle, pues por ejemplo, gráficamente, en sonido, que se me ha olvidado decir antes, en sonido, que cuando tú vas con la moto esté traducido. Claro, el hecho que alguien que no sepa inglés, que a mí me pasaba en el GTA, muchas veces te empiezas a perder cosas de la historia. Claro, aquí no. Aquí no. Un doblaje muy bueno, además. Tienes un doblaje muy bueno, aceptable. Hay muchas voces que se repiten y sonidos que se repiten, pero el doblaje es bueno. A mí gráficamente me parece mucho más que aceptable. No me parece tampoco gráficamente como para un final de generación como se le presupone. Sí. Que está bien, sí. Yo soy de los que creo que a este juego le faltan 6 meses. Lo dije cuando lo probé la Barcelona Games World, cuando lo he jugado y creo que se han corregido muchas cosas, pero le falta tiempo a este juego. Y por eso mismo, como le falta tiempo, ¿quién ha salido perjudicado? El inmenso jugador de PlayStation 4 normal, o incluso Slim, que también he utilizado, que claro, tiene ciertos problemas de rendimiento. Sí, vamos a comentar esto ahora. Yo me acuerdo que incluso en el reino comentasteis, o algunos decíais, o apostabais por otro retraso incluso, de jugarlo, no sí, sé si era se, Deckard, se, Ángel... Se, se comentó, Deckard comentó que esperaba por otro retraso que ya tuvo, y por lo que pasa que no te podías basar porque la sí, la demo era... La demo, claro, tú estabas probando una demo, tú esa demo no sabes de cuándo es, si es de si tiene un año, año y medio, tiene dos o 6 meses. Claro, tú te tienes que fiar por lo que sale. A ver, se han corregido muchísimos problemas de la demo, eso también es verdad. Y con los parches sucesivos, pues se han ido corrigiendo muchísimas cosas. Pero está clarísimo que a este juego le ha faltado un tiempo. O sea, le ha faltado un tiempo de optimizar, sobre todo de optimizar para las consolas y optimizar muchos detalles que si tú sacas tu exclusivo, se supone que es tu exclusivo del año, como hace Sony, lo tienes que trabajar un poco y para todas tus máquinas que tienes en el mercado. Sí. Vamos ahora con el rendimiento, porque igual que hay cosas que hace muy bien, hay cosas que hace muy mal. Porque el tema optimización es un desastre en PlayStation normal, ¿vale? Yo ya os digo, desde ya, si podéis, jugadlo en una Pro. Los que tengáis Pro, pues estupendo, ¿no? Los que no, pues a tragar. Los que no la tengáis, os recomiendo no comprar el juego todavía. Esperaros fácil un mes. Vamos por el parche 1.07. Y el parche 1.07, claro, lo comentaremos también, ha estropeado ciertas cosas... que no pasan desapercibidas, ¿vale? Cosas... Estamos hablando de problemas de optimización, no a nivel de... Oh, es que me gustaría que fueran más FPS porque me gustan los 60 FPS, no sé qué. No estamos hablando de un rango de optimización de... Me gustaría que estuviera más optimizado porque quiero más, porque no sé qué. No, no. Estamos hablando de que no llega a cumplir niveles mínimos, ¿vale? En consola. En la PlayStation estándar, en la 4 normal, ir a los 30 FPS es un logro. ¿Vale? O sea, casi siempre entras en una zona, entras en un campamento, vas rápido con la moto, perdemos los 30 FPS, empieza a petardear, puede incluso llegar a bajar a 15 FPS o por ahí. Va muy... O sea, parece que vaya a cámara lenta. A mí hay veces que se nota... Bueno, se nota. Te estrella en la cara que está cargando una zona que tú no estás viendo o algo, porque el juego directamente se para. 0 FPS. El juego se para, se queda congelado... Entre 1 y 3 segundos, a veces es, hostia, paroncito, o hostia, me ha crasheado, porque se queda parado 3 segundos, y pum, y vuelve a arrancar. Y eso, claro, te saca completamente de la experiencia. Me llama la atención, y esto es que tienen algún problema de carga de algún tipo, porque tú te enfrentas a una horda de 300 bichos que se te echan encima y va estupendamente. Vas tú solo con la moto por el bosque a toda velocidad, o entrando en un campamento, y eso... O sea, no puede la PlayStation con ello. Entonces me llama la atención, ¿no? Porque la horda, que son mogollón de bichos, ¿no? Mogollón de entidades que están ahí presentes, que vale, que atacan como uno solo, pero tú vas matando de uno en uno. O sea, ahí hay realmente 50, 100, 200 bichos. Y eso va bien, y lo otro va mal. Con el parche 1.07, bueno, los tiempos de carga son absurdos. Cuando vayáis a encender la Play, desde que encendéis la Play hasta que empecéis a jugar, iros a hacer un café... Porque entrar en el juego le cuesta su rato y después cargar la partida le cuesta su rato. Pero su rato es... ¿Cuánto tarda en entrar en el juego, Fali? Pues no sé, yo el otro día lo calculé y 5. ¿2 minutos? No, 5. ¿5 minutos? A mí 5 y yo tengo la PlayStation 4 de 1 tera, la último modelo. La no pro, claro, la normal. Y 5. O sea, yo el juego lo tengo digital. Enciendo la consola, desde que enciendo la consola hasta que estoy con la moto ya vale, donde sea final, para empezar. Final. Sí, sí, vale, sí, sí, vale. Total 5, porque son dos. Es que primero hay una pantalla de carga del juego en sí. Del juego para que me salga el pulsa start y empezar. Y eso luego es, me sí. Sale cuando le das a continuar, te sale otra pantalla de carga. Entonces, en total, 5. Eso es. Hombre, yo no he calculado el tiempo, pero a mí me tarda un montón también hacer la primera carga, sí. Que está con eso, que me carga. Me tarda un montón. Luego ya el rendimiento no es igual, pero sí. Lo que es en la carga tarda un montón. Claro, muchísimo. Claro. El problema claro. Aquí es que esto es una de las cosas precisamente que no hay prácticamente diferencia de una Play 4 normal a la Pro, porque el disco duro sigue siendo un disco duro normal. No, esto nos pone de manifiesto de nuevo lo que ya van a tener las nuevas consolas, que es necesario ya hoy en día un SSD para que todo cargue deprisa. No podemos estar aquí con tiempos de carga de más de un minuto. Esto ya es una barbaridad. Pero es que hay veces que incluso tú, si... Entiendo que el juego está dividido en varias zonas, ¿vale? No voy a decir cuántas, está dividido en varias zonas grandes, digamos, del mapa, ¿vale? Parece que tenga en memoria cargada un mínimo de toda esa zona grande en la que estás. Entonces, si tú haces un TP al otro campamento o algún punto de desplazamiento de estos rápidos que has desbloqueado, no tarda mucho. Tarda. No tarda tanto, pero tarda un poquito, pero no tarda mucho. Pero si te vas a la otra punta del mapa completo, ahí ya sí que tarda, sí que te sale la barrita descargando y no, tarda pero, otra vez. Pero que está mal hecho encima eso, porque ¿qué pasa? Hay algo ahí que no funciona. Esto, yo lo que he estado pensando es, por ejemplo, tu juego de Grand Sandbox, tú lo haces y tardas. Y tardas cierto tiempo, reddea, ¿vale? No vamos a hablar del más, el máximo que reddea. Vamos a hablar de uno de Sandbox, tipo un perfil más. Aunque luego en el juego, como juego, estoy igual de increíble, pero vamos a ponerlo. CD Projekt Red con The Witcher 3. Cuando se hace un TP, tarda un poquito la carga, pero cuando cargas la zona. Y la zona está cargada, no hay problemas. Esto de nosotros llegamos y hay veces que yo, por ejemplo, me ha pasado que subió vídeo y tal. Y la zona la cargas y no está cargada la zona. La zona está con cargas de textura que están sucediendo continuamente. Y cargas de textura imperdonables. Yo puedo perdonar... Sí. Puedo perdonar que por un volumen alto de gráficos, ya te explico, yo el vídeo que subí, concretamente voy a hablar de ello porque para eso puse prueba y argumento, ese vídeo lo hice y duraba 25 minutos. Y yo recorté solo la zona en la que la carga de texturas y la carga gráfica era más baja y más límite. ¿Por qué? Porque lo hice esperando una especie de cinemática con motor del juego, que sigue siendo como si jugaras al juego, sin balas, sin movimientos altos, sí, sin escenario abierto grande, esperé que fuera en una zona cerrada, porque yo me sorprendió la intro, yo estaba viendo el juego y consumiendo la historia, entonces claro, yo no sabía lo que iba a pasar, por eso puse que era spoiler. Es una zona de carga dentro de una habitación en la que hay unos pocos personajes y todo tenía que estar ya cargado y predefinido. No puede ser que yo venga de una, porque era una zona de batalla, y de repente me metas en una habitación y sigan estando sin estar cargadas texturas, ya no texturas de la pantalla, de escenario y tal, sino texturas de los propios personajes principales. El personaje principal tiene un montón de tatuajes, pues borroso. Sí, es un problema. No, lo que hace es... La chupa, borrosa. Sí, sí. El pantalón vaquero, un ¡pah! ¿Qué haces? El problema es... Eso no pasa en la Pro, ¿eh? O sea, sí que puede tardar en cargar más o menos y tal, pero luego no ocurre. Sí que en la Pro tiene esos problemas. Yo sobre todo lo he notado mucho, más que en entrar con la moto en el campamento. A ver, con la moto lo notas. Hay un momento que tú puedes ir por túneles, ¿no? Con la moto por la carretera, sí. Pega toda leche. El hecho de entrar al túnel o salir del túnel, que es cuando cambia la luz y se cargan las texturas, sí, digamos, la iluminación o lo que sea, sí. Tarda muchísimo y se ralentiza un montón esa carga. Ahí se nota un montón ese paso. Se supone que si tú tardas tanto tiempo en cargar una zona o lo que sea, eso debería ser fluido, cosa que no, claro, que no lo es. No te hace diferente para... o sea, no te hace dificultad para jugar. Porque yo para jugar, como ya os dije y tal, a mí me ha surgido... Pues no sé, es que llevaré 20 horas, llevaré o 20 y... Me ha surgido un bug, o sea, uno de en un campamento. Ahora comentaremos los bugs, sí. Pero me ha surgido uno que no ha sido tampoco para para decir, madre mía, esto es injugable, pero que se le ve el cartón en ciertas cosillas. Sí. No hasta el punto ese de la presión normal, pero bueno. No. En la Pro estamos hablando de que mantiene prácticamente siempre, digamos, un frame rate estable y la carga de texturas, pues bueno, es aceptable. Lo que pasa es que desde el parche 1.0.7 en la PlayStation normal, lo de la carga de texturas se ha agudizado un montón. O sea, llega un momento que no cargan las texturas, directamente no cargan. Ves un suelo sin texturas, ves lo que decía Fali de detalles en los personajes sin texturas, minutos. O sea, no, que tú esperando, me quedé yo esperando a ver si entraba la textura o qué, y nada, y nada, y nada. Entonces, eso entiendo que ya no es un problema de carga. ahí hay algún otro problema que no llegan a entrar las texturas. Y con los bugs, bueno, los bugs ya sabéis que pues depende, ¿no? Unos tienen más buena suerte, otros tienen mala suerte. A mí me ha ocurrido de todo. De todo. Desde bugs graciosos a bugs a míralo, a hostia, qué putada. Y bugs que te saquen completamente de la experiencia. Los primeros eran enemigos que popean. O sea, tú te estás acercando a un enemigo, te vas a bajar de la moto para matarlos y ¡pup! Desaparecen en tu cara. O, más gracioso aún, estás liándote a tiros, has matado a todos y queda uno. Que esto me ha pasado varias veces. Y queda uno. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Hostia. Te giras 360 grados. Hostia, no está, no sé qué. Y al segundo, ¡pa! Te arrean por detrás. Y dices, vale, ese es el que va a pasar. Acabo de girar, es el que te jode. Es el que te jode. Ese toca los huevos. Pero bueno. ¿Qué más me ha pasado? No poder sacar los prismáticos, que esto le ha pasado a bastante gente, y no poder cambiar de arma, salvo con el botón de directamente cambiar de arma. O sea, no. Que eligieras lo que eligieras en la rueda del inventario, no cambiase. Y no poder sacar los prismáticos tampoco. Tirar un arma que sin querer. No tirar la piedra, por ejemplo. No tirar la piedra. Los enemigos siempre sueltan el arma que llevasen, ¿vale? Y la podemos coger si queremos. Si tenemos un arma de esa categoría, suelta la que tenemos y coge no la esa. No la hagáis. No la hagáis. Y coge la que estaba en el suelo, ¿no? Claro, es el mismo botón para inspeccionar un objeto, para subirte a la moto, para inspeccionar un cadáver, que para coger el arma. Entonces, claro, el cadáver y el arma pues están más o menos al mismo sitio, ¿no? Entonces, igual vas a registrar un cadáver y sin querer coges el arma. No habría ningún problema, porque digo, joder, cago en la puta, vuelvo a coger la mía. Pero me ha pasado como 3 o 4 veces, mi arma está ahí en el suelo, pero no la puedo recoger ya. No sale el icono de recogerlo. O que falten iconos, también me ha pasado, pero que sí se haga el efecto. Por ejemplo, nosotros en la moto le podemos poner unas alforjas a la moto. Y ahí almacenamos munición. Y eso es manteniendo pulsado X, el tío coge munición de la moto. Pues a partir de la última mejora de eso, el icono desapareció y ya nunca ha vuelto. Pero si yo mantengo la X, sí que coge munición, ¿vale? Entonces, bueno, desapareció el icono. Pero bueno. Lo que digo yo, el rollo es que los bugs, como bugs gordos, no hay. Eso no asustéis, no hay bugs. Hostia, se me ha jodido la misión. Eso No. A ver, aquí son. Problemas técnicos y gráficos de cargas, sobre todo de cargas, que lastra la experiencia, te sacan porque si estás en un tiroteo, estás corriendo con la moto y estás pulsando el R2 para acelerar, de repente sigues pulsando el R2 y de repente está la moto se queda como pop, pop, pop, pop, pop, pop, antes de entrar al campamento porque empieza el proceso de carga brutal que no so... ya, a ver, yo con todo el respeto a Ben Studio, principalmente porque Ben Studio, uno de mis estudios favorito, porque yo adoro Siphon Filter, lo considero un juego una saga muy infravalorada y a mí me encantó en su día y tenía muchísimas ganas de volver a ver algo de ellos, bien, me gusta que se hayan embarcado en un proyecto de esto. Pegas, ya como, no voy a decirlo como coletilla final de, pero sí, voy a hacer mi alegato, pegas le ha quedado muy grande al estudio, tiene muchísimo mérito que esto lo hayan hecho solo 100 personas, muchísimo, pero le ha quedado muy grande. No me gusta la actitud de Sony, no comparto, no entiendo y no respeto la actitud de Sony de la presión desmedida para un juego que le quedaba todavía desarrollo, porque le queda. Este juego podía haber sido un juego sobresaliente en todo y ha quedado relegado por culpa de cosas que no deberían quedar a un menor grado y sobre todo ha hecho una cosa muy mal Sony, nos ha empezado a demostrar qué es lo que nos espera en el futuro, que vamos a hacer jugadores de primera y jugadores de segunda. Yo no he accedido a gastarme 70 euros en el juego pero que tenía que haber dejado de gastármelos para poder gastarme el doble de dinero, 140 euros en buscar un plan renove y quitar mi PlayStation 4 para poder usar una Pro, porque yo no sabía esto y más cuando vengo de juegos como Red Dead Redemption 2 o God of War o Spider-Man, que a nivel gráfico, a nivel de cargas le dan 2 millones de vueltas al juego este en todo. Y me estás diciendo que esos juegos, mi PlayStation 4 normal, los tiras y con una fluidez brutal, pero este juego no. Cierto es que el estudio no tiene culpa de eso, porque si los accionistas principales y Sony dice sale el juego ya, aunque no esté terminado, ya lo arreglaréis con parche, que es lo que no suelen hacer últimamente, y salen el juego ya, A mí me joden, pero yo, por ejemplo, no voy a jugar a ese juego. Entonces, que yo, gracias a este juego, me duele porque me jode. Quitando los juegos en plan Sekiro o alguna cosa, hasta que yo soy un super fan al extremo, yo no vuelvo a comprar nada exclusivo de salida por culpa de este juego. Es que yo no sé si ni siquiera los que os digo que esperéis, yo no sé esto en 2 meses iba a ir bien, ¿eh? Porque es que hay como ciertos problemas de base que da la impresión que yo no sé si se pueden arreglar con un parche. No, sí, a la larga con parches, esto se arregla. Porque van a saber lo que es sacar el juego completo, versión juego completo en físico, en disco, versión 1.00. Y cuando metes el juego en la consola, te dice, instala los parches para iniciarlo. Y vas a tener que instalar, pues, 20 gigas de parche, poco a poco. Es que va a llegar un punto, tío, de esto. O sea, cuando, imagínate, dentro de 2 meses, que vayamos por el parche 20. Sí. O en God of War, que fueron 27 o 28 parches. Uh-huh. Pero fíjate, God of War, como iba desde el principio. O sea, irían puliendo cositas. Sí. Entonces, tú metes el disco, ya te tienes que bajar el primer parche ese gigante de 23 gigas. Sí, pero eso es el problema de la generación nuestra y de la que vienen ya. Porque ¿y cuántos parches te tienes que bajar luego, tío? No, tú ahora mismo, nosotros, por ejemplo, vamos a ir bajando mini parches, pero el que vaya a jugar dentro de, yo qué sé, se lo compre en junio, en unas ofertas, sale en oferta, en sale, y está el 33% de descuento, que más o menos suelen ser 3 meses cuando hacen el sale ese, ¿vale? De los de Sony. Y como es un juego exclusivo, dentro de 1 año y medio, 2 años entra en hits. O sea que este juego lo vas a poder comprar si te esperas, no tienes tienes paciencia y no tienes, ¡wow! Que me muero por jugarlo, y sabiendo los problemas, si te esperas 6 meses... te lo va, en, por ejemplo, de aquí a, de cara a Navidades, te lo vas a comprar súper tirado en el Black Friday y tal. Pues ya sí, está, y ahí tendrás 6 meses de parche. Eso, luego te caerá todo el parche entero y Eso hay que asumirlo, porque a día de hoy, a un juego muy preparado y muy cerrado y muy tal, joder, se nos va un parche Day One, el parche Day One, famoso. ¿A cuánto se nos van ya? En los juegos super triple A, grandes lanzamientos, sí, tienen parche Day One de 20 gigas mínimo. Sí, entonces, 20, ya es una cosa como jode, pero porque ya está, y también es verdad que estamos evolucionando a lo que yo ya dije, bueno, lo que hemos hablado muchísimas veces. Este de salida nosotros tenía como 23 o algo 23, así, ¿eh? 23, y sí. Te digo una cosa, esto es el futuro. Nosotros vamos abocados a unas plataformas de digitales y de streaming y de alojamiento en nube y 20.000 cosas, y esto es lo que vamos a tener, pues grandes conexiones a internet en las casas o conexiones del tipo que sean, pero si son grandes y van bien. Porque también es una cosa, yo tengo 600 megas simétrico y la PlayStation, he tenido que hacer un malabarismo en el NAT y en 20.000 cosas para que la consola me descargue a una velocidad decente. Si no, la consola va capada con su tarjeta de red que tiene. Entonces, eso es lo que teníamos que hacer. El futuro es ese, y este juego es una adelantada a su tiempo en eso. Nos ha demostrado que vamos a ser jugadores de primera y segunda, depende de la plataforma, de la propia marca que tengamos. Ellos me venden como que este juego es un triple A, cuando no lo es. Pero es que el problema, tío, es, vale, jugadores de primera y segunda, vale. Yo eso lo puedo aceptar hasta cierto punto, porque yo vengo del mundo del PC y no va a jugar igual un tío que tiene una gráfica de 1.300 pavos que uno que tenga una de hace 6 años, vale, de acuerdo. Pero poder jugar en unas condiciones mínimas. O sea, que en la Pro te meten 60 FPS, hostia, estupendo, el que lo quiera, que se compre la Pro, que se va a gozar los 60 FPS, oh, es que yo valoro mucho eso, vale, me compro la Pro. Pero que yo pueda jugar a mis 30 FPS de siempre en la Play 4, claro, sin tirones, sin cargas de 5 minutos, tío. Es que es puntual, porque no ha salido igual como salió Spider-Man en God of War, que tú podías jugar a la... yo Spider-Man, por ejemplo, lo jugué con la PlayStation 4 normal, ¿no? Y luego, por curiosidad, lo he jugado en la Pro. Y sí que hay diferencias, pero hay diferencias de calidad gráfica, de aspectos que igual, de los trucos esos que luego más lejos se veían un poquito peor y la esa, pero podías jugar perfectamente, estaba súper bien optimizado. ¿Qué ocurre? Coño, que aquí claro, pero aquí no se ha optimizado no se ha optimizado el juego de tu PlayStation de base. Tú, si sacas un juego para PlayStation, tiene que tener una calidad mínima desde la base, o no, claro. Porque yo no me sé el porcentaje de pros que hay, pero creo que de las PlayStation 4 normales serán, no sé, que habrá. La inmensa mayoría. Claro, es la inmensa mayoría. Sí. Al final, pros han vendido bastante pocas. Y si tú sacas un juego para ese sistema, pues eso tiene que estar exactamente optimizado como lo fue God of War o como lo fue Spider-Man. Hablo de estos porque son sus exclusivos. Lo tienes que sacar perfectamente optimizado en tu máquina más básica o en tu máquina premium, en lo que sea. Eso es. Es que no puedes coger hacer eso. A ver, lo puedes hacer y lo has hecho. Yo entiendo, a ver, yo entiendo, porque lo entiendo, voy a pensar como grandísimo empresario, como gran multinacional, como que me comen los accionistas, que me comen, que hay gente que dirige y mueven el cotarro y son los que deciden con el dinero lo mueve todo y tal. Entiendo que es el fin de tu consola PlayStation 4, que estamos en el proceso final, que tienes que vender el producto, que después del año fiscal, que ya lo han prometido, o sea, que a partir del 31 de marzo del año que viene, vamos a tener presentación cuando toque de la PlayStation 5 o como se llame. Hay que quitar stock. Necesito que mi grande lanzamiento, que son Last of Us 2, Death Stranding y Days Gone, salgan antes de que se acabe. Vale, todo eso lo entiendo. Pero si no está terminado Days Gone y lo quieres lanzar porque tienes que cubrir el primer trimestre del año fiscal, lo necesito cubrir con ganancia. Es verdad que te va a dar ganancia porque está siendo el juego más vendido. Porque la gente cuando lo compra, como nosotros, yo lo compré con ganas. En plan, además, la habíamos hablado, es de los pocos lanzamientos así grandes, triple A, exclusivo, pues venga, vamos a comprarlo. Sí. Lo hemos comprado y me llevo un chasco, tío. Yo y no me esperaba esto tampoco, ¿eh? Yo no me esperaba gastarme 70 euros en un juego que me está gustando, que me está gustando, que la experiencia no va a ser todo lo positiva que debería ser, pero lo que es el juego como juego, lo que es historia y jugabilidad, yo lo estoy pasando bien, estoy disfrutando, pero no considero que valga 70 euros. Sí, bueno, ahora os comento también una cosa de esto, pero y ya vamos a las conclusiones. Pero antes quería comentar un par de bugs también graciosos que me pasaron. Graciosos de. Bueno, uno más, otro menos gracioso, ¿vale? Gracioso para el que lo ve. Avanzas en la historia, sigues, estás jugando y tal. Y de repente me salta una conversación de estas de cuando tú. Igual te dice un campamento, oye, tienes que ir a rescatar a tal, que lo mandé a por provisiones a no sé dónde y lo han capturado unos saqueadores. Ya, vale, vas, te cargas a los saqueadores, rescatas al que sea, y el tío llama por walkie-talkie, oye, que está vivo, que está bien, ya va para allá. Luego te llamo a ver si ha llegado bien. Vale, vale, venga, gracias, hasta luego. Pues ese, a ver qué tal ha llegado, me saltó como 3 horas después. Horas después, ¿eh? O sea, yo ya estaba en otra zona, había hecho otras misiones, de repente me llamaban por radio una persona con la que supuestamente no debería poder hablar en ese momento. Oye, que ya está aquí, que dice que muchas gracias, que tal y cual, hostia, me alegro. Y dije, hostias, pero esto si esto lo hice ayer, ¿no? Pero eso, por ejemplo, eso es la eso magia es la... del 5G nuevo que se han puesto ahí en la radio. ¿Vale? Ese es el gracioso. El otro es, llega un punto en el que tú puedes ver las hordas en el mapa, ¿vale? Porque al principio no salen. Hay un momento en el endgame del juego que te salen los iconos. Y dije, voy a cargarme a esta horda. Y voy a tiros, bombas, me los cargo a todos, tal, pero no me sale lo de horda destruida, ¿no? Y ojo, hay algún rezagao, que eso a veces te pasa, ¿no? Hay algún rezagao por ahí que no he matado y me falta para matar la horda. A ver, voy a dar una vuelta. Hostia, no lo encuentro. Joder, ¿dónde estará? A ver, aquí en la cueva. A ver, fuera, en las zanjas, tal. Joder, a ver, voy a subir la colinita esta de aquí al lado, a ver si está. Nada, unos metros, me giro y había vuelto a aparecer toda la horda. Y digo, tío. Joder. No, tío. Tengo que volver a enfrentarme a toda la horda ahora, que ya me fundió toda la munición y todos los explosivos. Y era una horda grandecita, ¿eh? De 200 joder. O así. Pero fue a girarme, tío. Un mar de cadáveres, ¿no? Me esos giro. Son los que tocan el huevo. ¿Verdad? Joder, a ver si está, no sé qué, me vuelvo a girar. Todos por ahí. Bugs de sonido. Hay gente que sabe que quejó de desincronización. Yo más que de desincronización, de calibración de sonidos. Porque hay veces que hay un puto engendro de estos que hace un ruido que parece que lo tengas al lado y no sabes dónde está, macho. Y parece que tengas un puto ejército al lado. Y hay veces que me he cruzado, que me he chocado contra una horda de frente porque iba a mi bola y no les he oído. Y dices, tío, hace más ruido uno que 100 bichos juntos, tío, a veces. Que no estaban durmiendo ni nada, ¿eh? Iban por ahí en su rollo. Hostia puta, tío. Y no sé si os pasa esto, porque esto me pasa constantemente. No sé si es que tiene el personaje, su rango de detección invisible que no vemos es muy grande... ¿O qué? Pero muchas veces, cuando aparece un enemigo, digamos, especial, un engendro que no son de los comunes, ¿vale? El tío lo dice. ¡Hostia, un no sé qué! ¡Joder, lo que me faltaba! ¡Un no sé cuántos! Sí, están a tomar por culo. Sí, eso pasa. ¡Joder, sí, eso, macho! Eso pasa. Sí. Y empiezo a mi alrededor y digo, ¿dónde lo ves tú? Sí, sí. Yo no lo veo. y dar una vuelta y dar una vuelta y nada. Y Wanderer es eso constantemente. Ya no solo el rango en el minimapa, también a veces dices, hostia, no sé lo que estás vigilando o viendo tú, macho, pero me estás poniendo que está en rojo aquí y está el enemigo en a tomar por culo. Sí. Yo me imagino que será, pues lo que sé, si vas por ejemplo con la moto, te oyen desde mucho más lejos. Eso es. De hecho, la moto, el tubo de escape, si lo mejoras, baja el sonido. Claro. Pero a veces me ha pasado yendo agachado. Y digo, hostia, voy agachado que y dices tú, hostia, si está en a tomar por saco. Sí. Ahora no sé si con cascos mejora o no eso, pero no lo sé. Hay una opción en la opción está la opción de auriculares y envolvente, a lo mejor mejora. Pues no, pero bueno, que eso son, como digo yo, a mí, por ejemplo, me saca más lo que me pasó a mí, que no me ha pasado una vez. Yo he grabado un vídeo, pero me ha pasado durante muchas horas. Y llega un momento que la sesión de juego que tuve el viernes por la noche, el sábado y también el domingo por la noche, las tres veces me ha pasado. De momento estamos con el parche 1.07 y me pasa lo de las texturas y lo de la desincronización de voces. A mí. Me dice, es que a mí, y yo sé que le ha pasado a más gente porque luego le he comentado hablándome gente y tal y cual en privado. Entonces pasa. Que es verdad que la sincronización me pasa solo en la cinemática, no me pasa durante el juego. Yo eso lo veo mucho más doloroso porque está hablando un personaje señalando al otro y de repente está el otro. Sí, claro, hemos llegado ahora mismo y no sé qué. Y el otro, y al rato, cuando ya ha terminado la escena, se escucha, ¡has sido tú! Digo, pues eso es lo que ha dicho antes, supuestamente, cuando señaló con el dedo hace 20 segundos, ¿sabes? Entonces, eso me saca muchísimo más. Me sacó, pero vamos, total. Sí. Yo en cuanto a bugs, pues es eso, lo de, por ejemplo, cuando sacan los prismáticos sin marcas los enemigos, que es muy Assassin's Creed, eso de... Sí. Tal, sí, totalmente. De haber marcado, pues por ejemplo, te dice, mata a estos 15 enemigos. Y marcas, has marcado eso y te pone el contador ese de... 0, 15 y tal, no sé qué, y te queda uno, dices tú, hostia, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Además que no es un infectado, que es un humano, dices tú, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que hablan. Eso es. Sí. Y de repente te aparece, como me apareció a mí, te mete un escopetazo en la cara y a tomar por saco. Claro, y a empezar el dices tú, hostia, si yo hago el esfuerzo de sacar el prismático, marcarlo y tal, porque otra cosa es que no lo marque. Joder, que vayas a saco, claro, por lo menos dime dónde está. A mí es lo que más grave me ha ocurrido, pero bueno, son cosas que te pueden retrasar un poco, pero no son tan graves, por lo menos en la pro no son tan graves. Ya para concluir, bueno, mira, por ejemplo, lo que decíamos de la moto, eso sí que me gusta cómo está hecho. Tú, si te acercas a saco con la moto en campamento, igual a 100 metros ya te ven, vas de noche, con el faro puesto, con el motor a tope. Y llegas ahí y se les oye de lejos que dicen ¡una moto, asaltante! Vale, muy bien, puta madre, está bien hecho. Pero bueno, lo que dice Igor, ¿no? También a veces dices, hostias, el francotirador, tú, me ha visto desde a 300 metros. Claro, es que te ves desde, pero muy, muy, muy lejos, dices tú. Hostia, que es que todavía ni me ha acercado, o sea... Y otras veces no ven ni, vamos, ni acercándote de casi de frente en sigilo. Sí, muchas veces lo tengo delante y lo puedes reventar a balazo, o disparar la cabeza, tranquilo, tomarte tu tiempo, y el colega está al lado y tú en un césped, que se te ve, que encima... Que eso también es gracioso, bueno, una cosilla fácil, un mini fallo que tampoco resta nada, pero me hace gracia de muchos juegos de sigilo, o que buscas la opción de sigilo, que estás en una zona en la que, alta, que se te ve, tío, que se te ve, entonces ponla más alta la hierba para que no se me vea de verdad, pero se te ve, y estás tú ahí al lado del colega y se te está viendo y el colega, ¿dónde está? Vámonos. O acuchillas al de al lado, que está a metro y medio, y hace... ¡Uah! Y el de al lado sigue a su rollo y lo cuchillas también, ¿no? Bueno, cosas de eso en todos los juegos de sigilo, ¿no? Ocurre en general. Ya para acabar, yo quería comentar una cosa que me llamó la atención, que es lo que decíamos de tener la pro, tener la normal y tal, que es una cosa que me pasó en Twitter, porque estos días que hemos estado hablando todos de esto, primero está, bueno, el tema de que tú te quejas del rendimiento del juego y la gente entiende que estás diciendo que el juego es una mierda. Y no os confundáis, a mí el juego me ha gustado mucho. Pero tiene un rendimiento pésimo con el que no debería haber salido al mercado. Entonces, ¿tendré yo derecho a quejarme de algo que veo que es un error en un producto que yo he comprado? Porque es que he visto gente que dice, jo, es que sale mal, os quejáis. Hacen parches, os quejáis. Es que nunca estáis conforme, cojones. Pues claro que no. Pues yo tendré que pedir un mínimo de calidad a algo que compro, ¿no? Porque si no puedo quejarme de nada de lo que compro, eso es el fanatismo a una marca. Todo lo de Sony, todo lo de Xbox, todo lo de PC, lo que tú quieras. Todo es la polla. Tal y como salga, es que es la hostia. Enseñas vídeos, como el vídeo que dice Fali, ¿no? Subes vídeos, es que mira cómo petardea en todo momento. Es que me ha pasado esto, es que me ha pasado lo otro. Ah, pues yo no veo nada. Ah, pues no se nota, ¿eh? A ver, no nos flipemos, tío. Y la otra que me ha pasado es que estoy viendo que mucha gente que tiene la Pro, el marketing de Sony ha funcionado a la perfección. O sea, esto que decíamos de jugadores de primera y de segunda ha calado muchísimo. En mucha gente que tiene la Pro, su respuesta ha sido, normal que te vaya mal, es que no tienes la Pro. O sea, no en vez de, el juego va bien en la normal, jo, tío, yo te recomiendo la Pro porque es que, buah, qué diferencia, flipas cómo va, porque en este juego el 4K, el rescalado del 4K no sé qué, porque el modo rendimiento de 60 FPS en God of War flipas, vale, eso lo puedo aceptar, pero que te digan, buah, pues en mi Pro y en mi tele 4K HDR se ve que flipas. Claro, porque tontos hay en todos sitios. Tontos hay, ¿no? Y si volaran, pues... te das una patada y no dejas de matar tontos y pues, tontos pero, sigue habiendo. Claro. Pero salen va, en hordas, pero, ¿no? Exacto. Estoy imaginándome a Igor ahí haciendo el Fat Yuken este de Ryu, Street Fighter, la patada dando sí, vueltas, dando tontos. Es que hay gente que es... A ver, yo con todo el perdón del mundo, hay mucho hater y mucho tonto en el mundo. Vamos a ver. Tú no puedes decir... es que este juego sale mal, cómprate la Pro. No, a ver, yo tengo la Pro, pero tienes que decir que este juego, si sale en PlayStation, tiene que salir bien para todo el mundo que se gasta sus 70 pavos, que son 70 pavos, del día de inicio. Tiene que ir bien. Ahora, si te vienen diciendo eso, cómprate este, cómprate lo otro, no. Que el juego es igual para todas las consolas y tiene que salir así, de bien, para todas las consolas. Vale, puede ser con su mejora, cierta mejora gráfica. Plus, o exacto, tal, mejoras. Vale, no, es que a ver, la diferencia de este juego, pero la experiencia como bien dices tiene que tú. Ser la misma para el que se compra una Pro y el que tiene una normal, el que tiene una Slim, lo que sea. Y el que te está diciendo eso, pues es eso. Otra patada que es el tonto de turno. No, es una persona que no tiene empatía porque hace poco a lo mejor tuviste la PlayStation 4 y hubieras quejado y hubieras blasfemado como nosotros, pero como tiene la Pro, pues no. Y yo voy a tener la Pro, ¿eh? Que yo estoy buscando un plan renove en cuanto encuentre uno que me cuadre, la hago. Pero lo hago, ¿por qué? Porque tengo una buena tele y quiero disfrutarlo porque los contenidos de muchos juegos son con más definición. Pero es eso. Claro, es porque quiero... ¿Quieres el extra? Es un extra, no que los juegos y eso. Me vayan bien. El claro. Juego tiene que ir a 1080, 30... Mejor. Claro, el juego tendría que ir a la Play 4 a 1080-30, perfecto. Y en la Pro, pues ya tengo el HDR, ya tengo a lo mejor una versatilidad de 60 FPS que es superior porque la consola lo permite, pues ya está. Es un rescalado 4K. Es como un ejemplo del coche. Tú vas a comprarte un coche concesionario y te dicen, no, es que con este vas con asientos de cuero. Pero en el básico no te ponemos asientos. No, hostia, tú asientos me tienes que poner, aunque sea de cuero, sea de tela y tal. Sí. No puedes sacar algo que no. Otra cosa es que mejores, pero la calidad básica tiene que estar ahí, sobre todo en una consola, macho. O sea, claro, con el símil del coche, no, es que este coche a veces te deja tirado. Si quieres un coche que no te deje tirado, tienes que pagar más. Claro. Coño, sí. Pero todos los coches tendrán que funcionar a un mínimo, ¿no? Sí. Tendrán que ir bien. Tiene que haber un mínimo. Y lo que me sorprende es eso, que sobre todo Sony en sus exclusivos lo ha hecho anteriormente. Lo ha hecho y ahora no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque le falta tiempo. Y en este no lo ha hecho. Pues sí. Pero al margen de que la gente sea más o menos irrespetuosa en la forma de decirlo, a mí me sorprende la facilidad con la que ha calado que alguien, que te lo diga educadamente, que lo que tú quieras, que incluso, yo qué sé, su amigo tuyo te lo dice bien, que te diga, no, es que es normal que vaya mal en la PS4 normal. Es normal, porque tendrías que tener la Pro que los juegos van bien, ¿sabes? No, o sea, que haya calado la mentalidad de, es que como tienes el modelo inferior, es lógico que vayan mal. Hostia, me flipa que, ¿sabes? Que esa persona haya dicho, en su día, joder, me tengo que comprar la Pro porque es que los juegos empiezan a ir mal en la otra consola. Entonces, claro, me la tengo que comprar. Y claro, y luego va predicando también eso, ¿no? De, joder, chicos, que deberías comprarte ya la Pro porque es que, hombre, ya tú entenderás que vayan ya mal y tal. Y joder, pues me sorprende que haya calado esto con esa facilidad. Pues porque, os vuelvo a decir, la gente es muy tonta y no tiene por qué comprarse la Pro, porque si me dices que el juego sale solo en, pone PlayStation 4 Only en PlayStation Pro, entonces vale, lo entiendo, pero no me vengas a mí contando que te tienes que comprar la Pro porque no, porque entonces eres muy tonto y no critiques al que tenga la Pro, que igual el que tenga la PlayStation 4 se la compró de inicio y pagó sus 400 pavos y tiene el mismo derecho exactamente que tú. No, igual más que tú, porque se la compró al inicio y fue quien aportó y apoyó al principio. Exactamente. O sea, el mismo que se compró el juego de salida. Pues, se chupa todos los parches. Exactamente. Pero bueno, ya lo de los juegos de salida ya es de crimen desde hace. Es que yo, por ejemplo, vamos a ponerlo a tiro bajo. Si yo quiero disfrutar de este juego en plenitud de facultad y condiciones, de todo, no tengo por qué recurrir a la Pro, imagínate, no debería. Es verdad que yo pierdo la posibilidad de verlo en 4K, pierdo la posibilidad de todo. Pero bueno, eso lo he decidido yo porque yo ahora mismo no tengo la Pro, pero es que necesito, primero, vamos a tirar por lo bajo económicamente, gastarme 150, 140 euros en un plan Renove más 70 del juego. Me estoy yendo los 200 para poder disfrutar de un juego en unas condiciones con las que tú me has vendido, que yo con la consola que tenía puedo disfrutarlo, entonces no. Pero bueno, sí. Yo mi alegato final, pues si os queréis ya con esto finalizamos, cada uno da su alegato y sí, sí. Para mí el juego es muy bueno, le voy a dar una buena nota. Yo, por mi parte, le doy un grog bueno, añejo. Y no le doy el grog con Nuka-Cola. No Nuka-Cola Quantum y tal, ya no va a ser una obra maestra para mí, pero le iba a dar una buena nota, pero no se la doy por la experiencia lastrada que tengo. Porque yo tengo que hablar de mi experiencia, y mi experiencia es la de la inmensa mayoría de poseedores de una PlayStation 4 normal. Slim, o la FAT, o como queráis llamarla. Entonces, sí. Le voy a dar un grog añejo. Es muy buen juego en muchos aspectos, no innova nada, no revoluciona el género, pero está un escalón por encima de los otros sandbox, tipo, sin menospreciar, Sleeping Dogs y todas estas cosas, pero no llega al nivel de un Red Dead. Está en ese limbo entre los dos, pero me ha parecido muy buen juego, me está encantando la historia, cada vez va a más, y el hecho de que sea un exclusivo y esté doblado y todo es un punto a su favor y hay que decirlo. Pues yo no le voy a dar tanto. Yo le voy a dar una Nuka-Cola fresquita, pero es que se podría haber ido este juego a un grog con Nuka-Cola y a luchar por el GOTY, tío. Este juego se podría haber ido al GOTY porque, primero, todo el tema de rendimiento. Y luego cambiar cuatro cositas. Yo creo que si el juego aprovechase un poco más ese mundo que tiene, porque lo notas muchas veces un poco vacío. Si gestionase mejor la historia, sobre todo al comienzo, si no fueran algunas cosas tan repetitivas, ciertas cosas del personaje y alguna otra cosita que no puedo comentar, se iría muy, muy buen juego. Se iría un juego de 9, un juego de sobresaliente, pero para mí se queda, para mí una loca con la fresquita es un 7 o por ahí, que no está nada mal. No, está bien. Está muy bien. Pero me jode especialmente por eso que decimos, porque tenía un potencial de ser aún mejor. Y antes de pedir las conclusiones a Igor, bueno, hasta el punto en el que ha llegado él, al menos, deciros una cosa antes de que se me olvide. Cuando acabéis el juego y os salgan los créditos, seguid jugando, porque hay más misiones de historia. Y nos explica, pero sale una cosa que te quedas un poco de, coño, ¿y esto? ¿Vale? O sea, hay un par o tres de misiones extra que concluyen un arco argumental, entre comillas, ¿vale? Así que no digáis, vale, créditos, fuera. Hay tres misiones súper rápidas, que no es ir a hablar con no sé quién, una escena, ir a hablar con no sé quién, una escena, y tal. Hacedlo, os lo recomiendo. Igor, ya sé que tú, bueno, vas por la primera parte del juego, digamos, pero bueno, hasta ahora un resumencito rápido de si lo recomiendas y tal. Yo os lo recomiendo ya si tenéis una Pro. Si tenéis una Pro, jugadlo ya, sin problemas. Si no tenéis prisa, esperad un buen tiempo, y si tenéis prisa, pues ya bajo, vosotros veréis, pero tened en cuenta a lo que vais, que os vais a encontrar bugs, que os vais a encontrar un rendimiento muy malo y demás. Igor. Vale, bueno, pues lo que has dicho, yo en pro si lo recomiendo. No le voy a dar nota, si me lo permitís. Y no, uh-huh. Sí, mal, sí, porque está todavía... Porque sí. No está avanzado en los juegos, sobre todo yo la nota la tengo que hacer respecto a una historia del juego que todavía no he visto, con lo cual no sería. Por rendimiento y por diversión de lo que llevo, yo sí recomendaría, si tienes una Pro, claro, si tienes una normal, pues bueno, te lo piensas. Creo que va a bajar en breve, o sea que es un juego para pillar dentro de un par de meses, tres, sí. O sea que... Que esté parcheado, que esté más barato. Exactamente, pero nota no le, si me lo permitís, no le voy a poner. Pues perfecto. Muy bien, pues espero que os vamos a aclarar algunas dudas sobre lo del el rendimiento y demás, y si vale la pena el juego o no, y el potencial que tiene, y lo divertido que es y demás, ¿vale? Y ya está, pues eso ha sido todo, eso ha sido el análisis de Days Gone, y así que despido a Igor ya, y nosotros seguimos. Así que nada, Igor, un placer tenerte por aquí como siempre, y ya te tendremos... Pues eso, de nuevo, cuando salga otro juego de zombies, ¿no? ¿Dices? Sí, bueno, zombies o géneros o cosas raras, ya cuando eso ya me traéis. Bueno, el próximo NBA está reservado para ti también, ¿eh? Bueno, en septiembre, juntos ahí. En septiembre haremos un, si queréis, haremos un NBA, como en el Reino no me dejan hablar, tampoco de Days Gone. Pues como dejan no, hablar, no me dejan, porque no se lo ha comprado, bueno, creo que se lo ha comprado Deckard, pero no lo ha jugado nadie, porque me llamaron de todo cuando lo compré, pero bueno, son así, estos son así. ¿Cómo te compras esta paisa de esa puta mierda? Claro, la gente no sabe, que la gente tenga en cuenta que el Reino de Neverland es en realidad una dictadura, ¿no? O sea, una dictadura, pero claro, sin ningún tipo de negociación ni nada. El puño de hierro. Está el puño de hierro del señor Deckard ahí, que impone todo lo que haga falta, y todo lo que no sean JRPGs, no, ya no puedes ni comentar. No, ahora... Pero escúchame, tú véndeselo, dile, ¿has visto el nuevo juego de la gente de Falcom, tío? Qué bueno es, Deagon, juégalo. Y ya está. Sí, ¿sabes qué es lo malo? Que se ha comprado el cabrón de la edición coleccionista. Tal. Hombre, pero claro, no lo va a jugar de momento, no lo ha cogido nadie. Haremos algún comentario sobre en el próximo programa, pero bueno, yo encantadísimo de venir, y si en septiembre cuando salga NBA y los juegos deportivos, pues aquí vendré. Hombre, no, pues, seguro, te tendremos por aquí seguro. Y os comentaré todo lo que querráis y que haga falta, o para engendros y muertos vivientes y todo lo que queráis, pues ya sabéis, aquí estoy. Para zombies y tal, habrá que traer un día a Ángel también. Hostia, no, Ángel. Traer a Igor es un placer a mi hermano, aquí mi hermano del País Vasco. Es que, joder, hostia. Tu otro hermano. Además, que sí. Bueno, no, es que tú ya, tú como tanto tiempo en Barcelona, tío, y que Donosti no es País Vasco, ¿no? Pero, no, en serio. Yo es que me muevo a ambientes más independentistas. Por eso, no, tío, es que estás en Barcelona, ya te tengo como otras cosas. Es verdad que siempre se me olvida de lo de Donosti, hostia. Pero que sí, que un placer tenerlo aquí como siempre, y joder, a mí me encanta, vamos. Al final le vamos a pluriemplear, va a estar en el Reino y en Grog toda la semana, ya verás. Ah, bueno, y ya sabéis que yo encantado con incluso el hermano africano y hasta con gente de Donosti, fíjate que vengo y hablo, que no. Tú tengo... Fíjate, las fronteras que hay que cruzar más. ¿Ves? Eso sí que eso es PS4 normal y pro, ¿ves? Pues sí. son clases y clases. Oye, bueno, a la gente que unen los videojuegos, para que luego digan. Fíjate, pero bueno, encantadísimo de venir aquí, y ya sabéis que cuando queráis, pues es un placer, y vengo cuando ustedes me lo digan, yo aquí estoy. Y nos despedimos. Venimos unos, vamos otros, volvemos a venir. Estamos aquí abriendo puertas, cerrando puertas, comprimiendo el espacio-tiempo para tener aquí una entrevista, un análisis, todo en diferentes días. Interestelar. Poder... Nos va a poner aquí la banda sonora Hans Zimmer, tío, de este especial, tío. Nivel, chaval. Nos despedimos los que estábamos al principio, que estamos también al final. Vaya. Así que, Seina, ¿qué pasa? Pues nada, yo ya me voy. El próximo día traigo cositas chalchis, como siempre. Así que la gente que me... Yo creando el hype, luego dirán, vaya mierda, pero da igual. Me oís mi dulce voz y ya está. Mira, vaya chapas de tía una hora. Madre mía. Lo que le dice la gente por Twitter. Tal cual, ¿eh? No, para la próxima traigo dos cositas nuevas, ya veréis, ya veréis. Bien. Guau, te llegan a escribir 200 personas, ¿sabes? Mira. Dura 8 horas. ¿Eh? Bueno, pues ya está, pues 8 horas. se debe a sus fans, es así. Claro, joder. Podcast, noticias y 7 horas de la sección de 6. Sí, y sería el que más escuchas tiene. Seguramente. Va a ir sacando poco a poco su programa. Esto va a ser como Telecinco, ¿sabes? Al final acabará como Jorge Javier, ella sola por ahí en algún rincón, con su programa y sus cosas, sus invitados, sus historias. Mi propio programa, chavales. En el prime time y nosotros relegados por ahí a dar las noticias, tío. Con Hilario Pino. Dios, con Hilario Pino. Bueno, Felónidas, ¿lo bueno si es breve? Pues dos veces bueno, dicen, sí, joder, por lo menos he vuelto, coño, que ya llevaba mucho tiempo entre pitos y flautas, que no, tenía el micrófono ya con polvo, he tenido ahí que descorcharlo, esto saben que he tenido hasta que reiniciar el router y todo, pues ya no sabía ni cómo se encendía, o sea, ha sido algo lamentable y dantesco. Pero bueno, ya he vuelto, me gustaría haber estado mal, la verdad, porque estaba escuchándoos en los especiales que habéis hecho y tal, y bueno, me lo sé. Te quedas con ganas de insultar. Pues tenía muchas ganas de insultaros, tío. Sobre todo a Fali, ahora que no está. Sobre todo a Fali, tío. Cuando aprovecho. No, claro, tío, ahora que no está y no puede decirme nada, ahora sí. Fali, tío, por favor. Que no hablaban del padre de Roberto, tío, con lo de la lanza, tío, por favor. Que por cierto, he visto una cosa muy chula hablando. Mira, esto es off topic. Del padre de Roberto, tío, y hablaban el hombre de la armadura gigante. He visto un vídeo, sí. De hecho es de Acre el vídeo, y me mola la teoría que dice que es ese tío es la como la muerte de Dark Souls en general. Es un tío que no es del este, cuando en Dark Souls siempre se menciona al este, es verdad, que siempre se menciona al este y siempre tenemos caballeros del este y tal, ¿no? Y son samuráis o lo que sea. Y entonces hablan precisamente que esto es lo contrario. Aquí tenemos a un tío que viene del oeste, viene a buscar la cura de su hijo, etcétera. Bueno, eso no es lo más importante, pero lo más importante es que a ese boss se le derrota con una mecánica que es única en Sekiro. Sí. Es decir, en Dark Souls se suele derrotar a los monstruos cubriéndote con el escudo, alguno que te permite parry post parry y atacándole cuando puedes. Aquí no le haces nunca daño a la vitalidad, que nada más dañas la postura. Y luego al final le tiras por el puente, como queriendo decir, Dark Souls ha terminado, tío. O sea, fin. Me moló la teoría, tío. Así que no es mía, es de Acre, lo digo desde ya, o se la ha escuchado a Acre. Pero me ha molado mucho, tío. Me ha gustado y me parece que tiene sentido. Curioso. Me parece que tiene bastante sentido, sí. Pero bueno, al margen, que me despido. Que si cualquier no cosa ahora, en la cabeza tío. De Miyazaki, tío. Sí, Miyazaki es Dios, tío. Es así. Roberto. Pues sale. Yo también me despido. Y nos vemos la semana que viene. Bien. Adiós. Hasta luego. Recordamos a todos nuestros oyentes que las opiniones vertidas por el individuo Fali no representan en medida alguna a los integrantes del podcast.